que con esto se va a repetir en octubre o se va a ampliar, porque el presidente piensa que la franja de Cambiemos se puede ampliar, mientras que el kirchnerismo está entre el piso y el techo, está todo muy cerca, y que no podría sacar mucho más de lo que sacó. La derrota contundente en Santa Cruz del kirchnerismo muestra una distancia entre el menemismo y el kirchnerismo. Menem gana siempre en La Rioja, lo quieren en La Rioja. Los kirchner no son queridos, evidentemente, en Santa Cruz. No es lo mismo el resultado en un lado que en el otro. Sin embargo, Menem tendrá que ver si se autoriza o no finalmente su participación, pero le sacó más de 10 puntos a Martínez y, por otro lado, perdieron por casi 20 puntos los kirchner en Santa Cruz. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. De mantenerse los resultados en las provincias en el mes de octubre, o de ampliarse para Cambiemos, de 17 senadores, Cambiemos pasaría a tener 26. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 34 años que no perdían la Rodríguez A. Poggi sacó el 58.22% de los votos en San Luis y lo reconoció temprano el gobernador. Dijo: tenemos que prepararnos porque hemos sido derrotados. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Derrota estruendosa del socialismo en Santa Fe, termina tercero. Está en primer término el Frente Justicialista. Segundo, Cambiemos, están voto a voto también en Santa Fe. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. 49.55 para la boleta que encabezó Carrió en la ciudad, es la máxima diferencia de su historia que sacó Carrió. 15.61 para Filmo, que se termina poniendo segundo. 13.04 para Lustó, 3.71 para Tombolini, que con esto puede participar en las próximas elecciones, cosa que no había ocurrido en la elección anterior, donde el Frente Renovador se había quedado afuera en la capital. Ítalo Argentinos, Cambiemos. Cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. En La Plata ganó Cambiemos, una ciudad que no se sabía cómo iba a terminar. También ganó Mar del Plata, en General Pueyrredón, y en Bahía Blanca, tres lugares que terminaron después de fortificar el triunfo provincial. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. Diego, vamos a dar provincia por provincia, ¿puede ser? Puede ser. El Ministerio del Interior y la Dirección Nacional Electoral da estos últimos datos oficiales de las PASO 2017 en todas las jurisdicciones a eso de las 4:21 hasta las 4:30 de la mañana de hoy lunes. La primera hace senador en la provincia de Buenos Aires. A senador nacional mantenían un final apasionante. Esteban Burris, primer candidato de Cambiemos, obtenía, según el Ministerio, el 34.18% y Cristina Kirchner, Unidad Ciudadana, 34.12%. La diferencia era apenas de 5.472 votos, con un total de 94.99% de las mesas escrutadas. O sea que falta el 6%. Falta casi un 6%. Sergio Massa, de Un País, quedó en tercer lugar con el 15.54%, mientras que Florencio Randazzo, del PJ, finalizó en un distante cuarto puesto con el 5.89%. En las precandidaturas a diputados, la lista de Cambiemos, que encabeza Graciela Ocaña, obtenía el 34.89%, y Unidad Ciudadana, con Fernanda Vallejo al frente, el 32.11%. ¿32 contra cuánto de Cristina? Contra 34.89% de Graciela Ocaña. O sea que hay 3 puntos casi en la lista de diputados senadores. Casi 4, porque sería de un 35 a un 32. 3 puntos prácticamente. En la de diputados. El corte de vuelta, sí. En la ciudad de Buenos Aires, la victoria es para Cambiemos. La lista de diputados nacionales que encabeza Elisa Lilita Carrió obtuvo el 49.6% de los votos, seguida por el Frente Unión Porteña, 29.7%, en cuya interna Daniel Filmus fue el vencedor y se autoproclamó segunda fuerza política. Martín Lustó, devolución, 13.04%, y Matías Trombolini, de Un País, 3.91% en tercer y cuarto lugar respectivamente. En Catamarca, victoria del kirchnerismo. En la primaria, diputado, la lista encabezada por Gustavo Sadi, Frente Justicialista para la Victoria, obtuvo el 45% de los votos. Cambiemos el 37%, pero enfrentó una interna con dos listas. En esta, Eduardo Brizuela del Moral resultó ganador con el 25% de los votos totales. En Córdoba, victoria de Cambiemos con mucha ventaja, 44 a 28%. Es notable la diferencia. Tremendo. Así es, fue muy grande. Así fue el triunfo de Héctor La Coneja Baldassi sobre Martín Liargiola. Bueno, acá hay un detalle. El vicegobernador de Schiaretti, que fue el que encabezó la lista, no es una persona muy conocida en la provincia. No tiene que ver con el apellido de La Sota o cualquier otro apellido que hubiera gravitado. Y esto seguramente terminó por incluir o influir, digo yo, porque Baldassi es conocido, ya sea por el fútbol, lo conoce toda la provincia, mientras que nadie puede decir que sea totalmente conocido por los cordobeses el candidato del oficialismo. Exactamente. Martín Larrioya, que es de Unión por Córdoba, representa al peronismo, y tercero se ubicó Pablo Carro, de Frente Córdoba Ciudadana, que representa al kirchnerismo, con poco más del 10%. En Corrientes, también victoria de Cambiemos. La alianza oficial Encuentro por Corrientes más Cambiemos, auspiciada por Ricardo Colombia, el gobernador, se impuso en esta provincia por más del 45% de los votos, estando para candidatos a diputados nacionales, con el 98.44% de las mesas escrutadas, seguido por la alianza Juntos Podemos Más, que aglutina sectores del justicialismo, que sacó algo más del 34%, y el masismo un poquito más del 11%. Es notable que el justicialismo adopte distintos nombres en las provincias, lo que hace una cosa más confusa, mientras que Cambiemos, es más abarcativo con ese nombre, salvo la ciudad de Buenos Aires, lo usó en el resto del país. Entonces da la impresión de que Cambiemos una fuerza nacional y el resto no lo es. Lo que ocurre es que están llevando distintos nombres que a veces se hace difícil ubicarlo y políticamente donde están parados, ¿no? Exactamente. En Chaco ganó también el justicialismo. En las primeras a diputados, el Frente Chaco Merece Más, que lo auspicia el gobernador Oscar Domingo Pepo, sacó 43.66% de los votos, y en segundo lugar se ubicó Cambiemos con el 37.23%. En Chubut, victoria parcial del kirchnerismo en las primarias a diputados. Pero es kirchnerista. Y bueno, vos cuando decís kirchnerismo, es el peronismo, porque en Chubut la Neve no es kirchnerista. Lo dan como frente para la victoria con el 32.9 de los votos, pero presentó 6 listas. El segundo puesto lo peleaban voto a voto el Frente Chubut para Todos con 26.43% y Cambiemos con el 26.17%. En Entre Ríos, victoria de Cambiemos. Atilio Benedetti, primer candidato a diputado nacional, obtuvo el triunfo con el 38.15% de los votos. José Bailio, del Frente Justicialista, quedó segundo con el 26.37%. En Formosa, también triunfo del kirchnerismo en las primarias a senador y a diputados. El Frente para la Victoria, apoyado por el gobernador Gildo Infran, obtuvo el 54.7% de los votos y Cambiemos quedó segundo con el 36.58%. En Jujuy se impuso Cambiemos, tanto en las primarias a diputados como a senadores. El Frente Jujeño Cambiemos se impuso con el 36.6% frente al Frente Justicialista, que obtuvo 29.6%. La provincia elegirá en octubre 3 senadores y 3 diputados. En La Pampa, batacazo de Cambiemos. El banquista Martín Maquieira, con tan solo 28 años, impuso en el 49.53 en las PASO a diputado nacional, con un apoyo más que inicial en la ciudad de Santa Rosa, derrotó al candidato del gobernador Carlos Berna. En Mendoza también se impuso Cambiemos y logró una clarísima ventaja con el 41.19% de los votos, seguido del Frente Somos Mendoza, 33.52%, y el Frente de Izquierda hizo una bastante buena elección con el 8.49%. En La Rioja, Carlos Menem en suspenso, presentándose por el Frente Justicialista riojano, que llevaba al expresidente de primer candidato a senador en las boletas, se impuso por el 44.62%. Segundo quedó Cambiemos con el 36.12%. Sin embargo, ahora la Corte Suprema deberá validar o no la candidatura del expresidente nacido en La Rioja. En Misiones, victoria oficialista. El Frente Renovador de la Concordia obtuvo el 41% de los votos, seguido por Cambiemos, 28.34%, y el Agrario y Social con 11.56%. Los resultados fueron prácticamente idénticos para las primarias, tanto de diputado como de senador. En Neuquén, victoria de Cambiemos por un muy amplio margen. Cambiemos derrotó por el 24.86 al poderoso partido local Movimiento Popular Neuquino, que sacó el 21.83. La primera vez que pierden desde el 1962. El kirchnerismo nucleado en Unidad Ciudadana para la Victoria se quedó con el 17.82 en las preferencias de los votantes. En Río Negro se impuso el kirchnerismo, contundente triunfo del Frente para la Victoria con el 40.68% en las primarias a diputado nacional, y en segundo lugar quedó Cambiemos con el 19.41%. En Salta, victoria del peronismo, el Frente Unidad y Renovación, promovido por el gobernador Juan Manuel Urtubey, obtuvo el 36.8% de los votos. Con un pequeño detalle, debatió una interna con 6 candidatos en la que ganó Andrés Soto, 9.95% del total. Cambiemos obtuvo el 24.85% en las 2 listas que presentó, en el que resultó ganador la del periodista Martín Grande, y en tercer lugar quedó la propuesta kirchnerista Frente Ciudadano para la Victoria, cuya única lista fue encabezada por Sergio Leavi. En San Juan, victoria del peronismo. El Frente Todos del gobernador Sergio Uñac tuvo una victoria muy cómoda, casi 49%, y por 20 puntos en la lista de senador nacional y diputado nacional, En segundo quedó Cambiemos en las dos alternativas. En San Luis, victoria de Cambiemos. Claudio Poggi, precandidato a senador Avanzar Cambiemos, logró una aplastante victoria con el 57.5% de los votos sobre el Frente Unidad Justicialista San Luis con el 38.37%. Se posiciona con serias posibilidades de llegar triunfante a las elecciones de octubre, desplazando a Adolfo Rodríguez A, que aspiraba en las próximas elecciones a ser candidato a gobernador. En Santa Cruz, victoria de Cambiemos. El candidato a senador por Cambiemos, Eduardo Costa, tuvo una victoria aplastante por el 45.93%, seguido del Frente para la Victoria, que obtuvo 28.52%. En tercer lugar, el Frente de Izquierda, que sacó 7.7%. En la primaria para diputados se repitieron los resultados, también con una amplia ventaja para Cambiemos. En Santa Fe está complicado por ahora. No, ganó por centésimas Rossi. Ganó Rossi, porque los cómputos hasta las 4:30 decían que encabezaba... No, pero recién terminan de confirmar, ganó por centésimas Rossi la elección. Con 28.98 y que Luis Contaggi tenía 26.22 y María Eugenia Schmuth del Frente Progresista Cívico por 13.13. Pero acá se veía hace poquito que los noticieros estaban dando que Rossi había quebrado a Cantar. En Santiago del Estero, victoria justicialista. El Frente Cívico apoyado por el gobernador Claudia Ledesma y todo el oficialismo local obtuvo el 65.7 de los votos en las primarias a diputado nacional. Luego de conocerse el resultado, los ganadores hicieron una caravana por las calles de la capital. En segundo lugar quedó Cambiemos con 16.3. En Tucumán, también victoria justicialista. El candidato a diputado Osvaldo Yaldo obtuvo una cómoda ventaja con el 51.43 de los votos. Cambiemos con José Cano quedó segundo con el 31.38%. En Tierra del Fuego, victoria del kirchnerismo. En las primarias a diputada, el Frente Ciudadano y Social, identificado con el peronismo kirchnerista, obtuvo el 21.4% de los votos, seguido por Cambiemos 16.36% y el Frente Tierra de Unión de la gobernadora Roxana Bertone 18.17%. En la Antártida, que es una parte de la provincia, ahí se impuso Cambiemos en la zona de la Antártida. Y hasta acá son todos los resultados que tenemos según el Centro de Cómputos Oficiales. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 6:30 a.m. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Diego, a ver si podemos encontrar los resultados de la provincia municipio por municipio. Bueno, lo buscamos. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Bueno, 2 días después de la Reconquista de Santiago de Linier, en 1806, era proclamado el gobierno militar de Buenos Aires. Así que estamos en el aniversario entonces del triunfo sobre la invasión británica. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Renzis. Ayer y Hoy. Un día como hoy, de 1993, moría José Basso, en un rato lo vamos a recordar, y también en el año 2003, durante la presidencia de Néstor Kirchner, eran detenidos Roberto Perdía y Fernando Vaca Narvaja, dos integrantes de la conducción de Montoneros, por lo que fue el regreso de Montoneros cuando el juez Bonadío decretó la prisión de ambos y después la Cámara los puso en libertad. La primera vez que Perdía iba preso en toda su vida fue durante el gobierno de Kirchner. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Y el hijo de, o el nieto, para mejor expresarnos, de Néstor Kirchner y de Vaca Narvaja, alguna vez le podrán contar. ¿Vos sabés que tu abuelo materno era presidente y tu abuelo paterno fue preso? Porque estamos hablando del hijo que tiene la hija de Néstor Kirchner con el hijo de Vaca Narvaja. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, hubo deporte internacional, hubo fútbol internacional. Lo echaron al portugués en el clásico frente al Real. También tuvo la Supercopa Italiana. Vamos con Kepa para informarnos. Muy bien, exactamente lo más importante que tiene que ver con el deporte internacional, justamente es la victoria del Real Madrid en casa, en el Nou Camp de Barcelona, frente al equipo de Lionel Messi por 3-1, una actuación que tuvo bastantes ribetes importantes, la que marcó el portugués Cristiano Ronaldo, que terminó expulsado, pero que le dio una victoria muy importante en el partido de ida, que lo deja con la chance muy clara de obtener un título más. Recordemos que hace muy poquitos días atrás el equipo del Real Madrid se impuso en la Supercopa de Europa a Manchester United, conseguía la decimoprimera final consecutiva ganada y ahora va por la decimosegunda final consecutiva para el equipo madridista, que insistimos ganó el partido de ida de la Supercopa de España en el Camp Nou de Barcelona por 3-1. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, secretario general. COEMA, municipales del país. ¿Tenemos bien los cómputos en el municipio? Los estoy buscando todavía, bueno, porque no están a mano. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. 6 de la mañana, 39 minutos, 10 grados, 2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Trenes subterráneos y metro funcionan con normalidad. Hoy hay clases en la capital, porque a la madrugada se hicieron las higienes de las escuelas donde se votaron, así que va a haber clases normalmente. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Diego. Realmente no los puedo encontrar. Están unos resultados que son muy confusos. Busca por provincia de Buenos Aires. ¿Cómo? Por provincia de Buenos Aires, busca. Lo estoy buscando, pero me muestra. Bueno, no importa. ¿Vamos a meternos con Pepe Basso? Vamos a meternos con Pepe Basso. Déjame buscarlo porque lo tengo en otra página. Los datos de Pepe Basso, que hoy es el aniversario. Uno de los grandes músicos argentinos que realmente tuvo participación en numerosas orquestas, fue arreglador de Aníbal Troilo en su primera etapa y pianista de Aníbal Troilo, que le daba una gran preferencia a los pianistas que tuvo en su orquesta, que fueron todos excelentes pianistas. Lo fue a reemplazar a uno de los más grandes pianistas que tuvo en su momento el lugar, el querido Pepe Basso, con el que tuve la oportunidad de compartir en el Teatro Maipo toda una temporada, donde estuvo con su orquesta con dos grandes cantores que estaban en aquel momento con él, Florial Ruiz y Jorge Durán. Había nacido el 30 de enero de 1919 en Pergamino, provincia de Buenos Aires. Fue jugador de fútbol del Boca Juniors. Pianista en la orquesta de los hermanos José y Emilio De Caro, con Tinelli, Anselmo Ayeta y Alberto Soifer, pero su éxito fue mayor cuando participó en el piano en la orquesta de Aníbal Troilo, donde también fue arreglador musical. Posteriormente creó, junto a Ricardo Ruiz y Ortega, del Cerro en la Voz, su propia orquesta, donde participaron músicos como Mauricio Mice, Osvaldo Rodríguez, Rafael del Bango, Omar Murtagui, Francisco Fiorentino como cantor. Con su orquesta pasaron cantores de renombre y dejaron en el disco las huellas de esas colaboraciones exitosas. Fue compositor de canciones como Rosicler, Me están sobrando las penas, Amor y Tango. Musicalizó Milonga de Albornoz y Milonga de los Orientales de Jorge Luis Borges, y falleció en Buenos Aires el 14 de agosto de 1993, cuando su orquesta seguía siendo un éxito en los reductos tangueros y todavía tenía mucho para dar. Con Pepe Basso se fue uno de los grandes músicos del tango y un personaje de la bohemia de la noche porteña, a la que todos sus amigos lo siguen extrañando. Y el éxito de su orquesta, con el que abría todas sus actuaciones en los locales bailables, era un hermoso tango orquestal que se llama Ahí va el dulce. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bono sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Bien, lo más importante para el deporte argentino este fin de semana, la doble victoria en la Copa Panamericana que se disputó en Lancaster, Estados Unidos. Los Leones, el seleccionado argentino de hockey sobre césped, le ganó la final a su similar de Canadá por 2-0 y se consagró por tercera vez ganador de la Copa Panamericana. Los tantos del equipo que dirige el Chapa Retegui fueron anotados por Ignacio Ortiz y Lucas Vila, que de esta manera ganó los Leones la competencia de manera invicta. También las Leonas ganaron, se alzaron con la Copa Panamericana, derrotaron en la final a Chile, el equipo que dirige nuestro compatriota Sergio Cachito Vigil, por 4-1, los goles del equipo de Agustín Corradini, que además debutaba en esta competencia como técnico del seleccionado argentino de hockey sobre césped femenino, fueron anotados por Julia Gómez Fantasía, Julieta Jancunas, María José Granato y Leonel Barrio Nuevo, mientras que Sofía Gualmún marcó el gol chileno. De esta manera, las Leonas ganaron esta competencia, es decir, la Copa Panamericana, por quinta vez de manera consecutiva. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, vamos a abrir los teléfonos para escuchar las conclusiones que hace cada uno de ustedes. Le pedimos que lo analicen con tranquilidad y que se expresen con absoluta libertad como de costumbre, pero pensando seriamente en cada cosa que van a decir. Estos son los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, de alguna manera, vio que siempre decimos que la sociedad es culpable de todo lo que pasa por lo que eligen. Pero de alguna manera quiero reconocer que esta vez creo que primó la cordura, de alguna manera. Porque fíjese que nadie creía que iban a ganar la provincia de Buenos Aires, el oficialismo. Pero gracias a Dios, que así sea. Aunque no estoy de acuerdo, yo lo que estoy de acuerdo, en desacuerdo, es con la delincuencia, que yo siempre he combatido la delincuencia y he estado en contra de esa delincuencia. Consecuentemente, debo ponerme contento, yo particularmente. Como trayendo a colación una metáfora, se podría decir. Creo que poco a poco van a desaparecer los ravioles de fonda. Para aquello que no lo interpreta, quiero decir, cuadrado es eso. Así que yo lo celebro, aunque no estoy de acuerdo con esto. Como yo siempre digo, yo no me caso con nadie, yo voy a estar de acuerdo cuando alguien gobierna. Fíjese que yo los escucho decir a veces, ganó el peronismo, pero si el peronismo no existe, son oportunistas que usan un símbolo de alguien, de un hombre que en una época gobernó, pero después de alguien más que gobiernen, yo no he visto gobernar. Lamentablemente, espero que la sociedad siga pensando así, podemos, de alguna manera, aunque sea, mejorar un cachito este hermoso país que tenemos. Gracias. Hola, sí, hola, José. De Renzi, ¿se acuerda cuántas veces le dije? ¿De dónde? De acá de Avellaneda, de Renzi. Sí. ¿Se acuerda cuántas veces le dije? Mire si será malo que ustedes critican a Macri y sin embargo les gana. No se dan cuenta de nada. Son tan malos. ¿Se acuerda que un día lo llamé porque una madre mía tenía un terreno, pobrecita murió, en la ruta 16, que es en la zona de Presidente Perón, se lo tomaron? ¿Sabe quién era la persona que regalaba esos terrenos? El intendente. ¿Por qué? Lo sé porque el fiscal me lo contó. Y así pasan todos los lugares de la provincia de Buenos Aires. Son impresentables, amigos. Hacen de todo, de todo. Entonces la gente se cansa, llega un momento que se cansa. No le gana Macri. Ustedes pierden. pierden ustedes, porque directamente son impresentables. Los, por ejemplo, Rodríguez A., ¿sabe que el lugar del centro del San Luis, sabe quién ganaba? Los radicales. Porque ella, por lo mínimo, la gente ahí era un poco más estudiada, más preparada. ¿Sabe quién era el intendente? Pico. ¿Sabe quién era Pico? Pico era un señor que tenía un frigorífico. Así le puedo contar 1800 cosas, porque yo a usted lo conozco, cuando yo sacaba pelota en el foso, y usted era periodista de fútbol. Con eso digo todo, tengo muchos años, 68 años tengo. Le he hablado 80 veces, pero usted siempre se va por la tangente. Quiere que esta gente sea buena. Ni el Papa los ayuda. Hasta el Papa directamente le presenta a cada 5 impresentables de acá. Muchachos, cambien, cambien. Busquen la manera de que este pueblo los vote, pero que los vote de verdad, no con, con la billulla. Estamos, se le acabó la billulla, como dice el flaco, le acabó la nasta, amigo. Se le acabó la nasta. Bueno, Renzi, ¿qué va a decir ahora? ¿Quién? Y usted, que está pero aquí. Todo lo que digo todos los días, ¿qué voy a decir? ¿Qué va a decir? ¿Usted cree que hay una semilla, un resultado electoral? No, para no, nada. No le asemella nada, amigo. ¿Cómo? Yo sé que a usted no le asemella nada, si usted sigue hablando. Claro. ¿Entiende? ¿Usted se cree que tiene la verdad? La verdad, tampoco la tiene usted. ¿Eh? Que tampoco tiene ninguna verdad usted. No, no. Y está gozando de esta libertad que yo le doy, y lo escuché con mucha atención, tiene todo el derecho a expresarse, porque se lo doy, no porque lo tenga. No, escuche, usted tiene todo derecho a seguir diciendo cosas, y yo tengo todo el derecho a decir cosas. Claro. Pero las suyas no son las mejores, ¿eh? Sí. Las mejores no son, porque mire las votaciones cómo le ganan. Usted dice que Macri es esto, Macri es aquello, Macri es lo otro. ¿Cómo? Y yo digo que la gente no votó por el tema económico, si no, no podía ganar las elecciones. Si la gente hubiera votado de acuerdo a cómo está la economía del país, no puede ganar las elecciones Cambiemos. ¿No? ¿No? Ah, porque ellos son presentables los que están. ¿Cómo? ¿Usted se cree que es presentable la presidencia? No, la gente votó por otras cosas, que hay que tendrán que analizar a los que jugaron de esta elección, ¿no? Pero ustedes creen que son presentables. Bueno, hágame un punto, así escucho. Está bien, suerte. Hasta luego. Chao. ¿Quién es? Hola, Enrique de Recoleta, buenos días. ¿Qué dices? Hay que respetar que usted concede el micrófono a uno de los que pensamos en forma divergente. Hay que tener en cuenta eso. Coincido totalmente con su editorial. Creo que las mujeres políticas tienen mucho más ovarios que los hombres. Estoy hablando de Carrió, de Cristina, de Vidal, de algunas otras mujeres como la de Mendoza y la gobernadora de otra provincia que ahora no recuerdo el nombre. Yo estimo que Cristina va a tener que hablar con Randazzo si quiere tener mejores resultados en octubre. Creo que Carrió es la copresidenta de la República en este momento y probablemente ubique más gente en el gabinete. ¿Y qué va a pasar con el peronismo auténtico? Yo lo diferencio del kirchnerismo, tal vez de la Sota, y que no participó ayer en nada, y Urtubey tengan la obligación de agrupar al auténtico peronismo. Y finalmente, como usted dijo, la gente no votó por las apreturas o las dificultades económicas, no las tuvo en cuenta. Nosotros votamos ayer en Peña y Agüero, se acuerda que yo una vez recorrí Callao y Santa Fe, y cuando volvíamos después de tomar un café de día, seguíamos viendo gente durmiendo en la calle. O sea que en eso coincido totalmente con usted. Y finalmente una mención personal para una persona que veo cuando veraneo, que me parece una gran persona, muy capaz, charlo a veces, que es Matías Tombolini. Y me alegra que creo que haya hecho una buena elección. Bueno, finalmente, hasta luego. Sí, ¿cómo te va, Renzi? Carlos de La Luz. Por primera vez voté en Capital por problemas que tuve, viste, de trámite y todo eso. Mira, ayer voté en Callao al 510. Resulta que semejante estructura de hermoso colegio, hemos votado en un de 60 centímetros por 60 de plástico, un cartón de plástico. Es una vergüenza, que se lo dije a todo eso, una vergüenza, semejante estructura, votamos en un baño. No tenía forma de mirar el visual de las boletas ni nada. Bueno, después de la parte de todo eso, que no tenía para sacarle fotos, si no lo mando por la red, mira, sacaba fotos, mandaba todo por la red. Y después te digo la verdad, se votó, digamos, por el tema de inseguridad y todo eso, pero si el tema económico, esto es peor que la época de Menem, se están quedando sin laburo, se están quedando la gente muy mal. Después por otras cosas se pudo haber votado, pero la parte económica, pero por favor, el pueblo se está haciendo pelota y no tienen derecho a hacerle el daño que le están haciendo al pueblo. Después dice, y no hay plata para la jubilación. Sí, lógico, si le están dando para que tengan aporte los chinos, todo eso, y acá la gente no tiene aporte. ¿Por qué no tiene aporte? Porque no tiene laburo. Es una vergüenza lo que hace. Hay gente, la verdad que... Bueno, la verdad que te abrazo. ¿Quién está? Sí, buen día, José de Berizo. Bueno, los que me precedieron no hacen más que poner en evidencia lo que hicieron todos los periodistas de poner la opción otra vez de Cristina. No sé por qué, pero entonces todos se asustaron como si Cristina fuera a volver a ser presidente. Y votaron y fue un éxito de los periodistas que se encargaron de mantener esa idea. Pero perfecto, pero el objetivo no era Cristina. Y el objetivo de la gente de Cristina y de todos es destruir el peronismo, el radicalismo, porque ayer se votó para que la hinchada de River pueda votar en Boca. Y nosotros ahora, después de octubre, vamos a tener la misma del 2001. ¿O ustedes se creen que estos tienen una inventiva para sacar la guita? Le van a afanar los depósitos. Y le digo más, nosotros nos hemos enterado acá en Berizo que hay un señor que estaba trabajando en el Estado hace como 14 años, y ¿sabe por qué lo echaron? Porque le hizo ahorrar al Estado lo que se estaba llevando mal de sur y de norte. Con eso se la dejo picando, y piensen lo que quieran, idiotas, que se lo llevan la propaganda de la televisión y la propaganda de todos lados, se lo lleva para que voten lo que ellos quieren. Gracias, de Renzi. ¿Quién está? ¿Quién es? ¿Quién es? Buen día, de Renzi, subo de la Boca. A mí lo que me preocupa es el futuro. Ahora cuando vengan con las reformas laborales no vayan a llorar, ¿eh? Porque esta gente sí que viene por todo. Cuando empiecen a ganar 2 pesos y que el patrón le pague como quiere y cuando quiera y donde quiera, ahí se van a dar cuenta lo que están empezando a votar, creo. Ojalá me equivoque, pero a esta gente en ese sentido le tengo mucha desconfianza. Sentido de reforma previsional, reforma laboral. Eso es lo que se viene. Y ahí después se van a dar cuenta de este jolgorio que tienen algunos que votan estos gobiernos y no saben lo que están votando. Porque esto termina en la ruina del obrero. Ojalá, de todo corazón les digo, ojalá me equivoque. Que tenga buen día y muchas gracias. ¿Qué querés? Sí, Miguel, buen día. Te habla Héctor de Soldati. Mira, desde mi concepto peronista, es obvio que está en una desorganización total institucional el peronismo. Es imposible así lograr buenos resultados. Ahora, en tu programa has abierto el programa, no desde ahora, sino ya vengo percibiendo a una casta gorila que... Bueno, la no existencia del movimiento nacional representada por el peronismo, y no sé si va a volver a ser representada por el peronismo, abre paso a todo este gorilismo liberal que vuelve a florecer, ¿viste? Nada más, Miguel. Un abrazo. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Lunes 14 de agosto, cielo parcialmente nublado, probabilidad de nieblas y bancos de niebla durante la madrugada que se notan todavía antes de amanecer, especialmente en áreas suburbanas. Vientos leves a moderados del noreste. La máxima para hoy se estima en 19 grados. Ganó Rossi en Santa Fe. Cambiemos, ganó Buenos Aires con Bullrich. Carrió aplastó en la ciudad de Buenos Aires. Perdió por primera vez el Movimiento Popular Neuquino desde 1962. Después de 32 años perdieron una elección los Rodríguez A. Primera derrota desde que volvió la democracia de del peronismo en La Pampa. Diferencia importante para Cambiemos en Córdoba. 20 puntos de distancia contra los Quindes de Santa Cruz. Cayó Alicia Quindes por paliza. Ganó Menem en La Rioja, más de 10 puntos de ventaja. Mendoza, Jujuy y Entre Ríos fueron para Cambiemos. Es la hora 7:01. En La Matanza, Cambiemos superó a Massa en los votos. En la Antártida Argentina, 10 grados bajo cero. La temperatura máxima será de 5 bajo cero. El cielo está nublado, hay nevadas aisladas, con bancos de niebla y vientos regulares del sector sur. Visibilidad mala a regular. La gobernadora Vidal tomó la decisión de ayudar a Sanco con un subsidio de 150 mil pesos para pagar la corriente eléctrica. El gobierno oficializó rescate a 7 empresas por un total de 440 mil pesos. María Eugenia Vidal realizó la decisión de darle subsidios para pagar electricidad a empresas que no lo pueden afrontar. Según se informó, la Cooperativa de Provisión Eléctrica, Obras y Servicios Públicos Charlón Limitada deberá transferir 150 mil pesos que beneficiarán a la empresa. Carlos Zanini hizo la cola para ir a votar y le gritaron devolvé lo que te robaste en un petit escándalo en Santa Cruz. También le gritaron a Carrió cuando fue a sufragar. Chorra, anda a trabajar, le gritaban jóvenes mientras se escuchaba a la gente gritar Lilita, Lilita, para tratar de tapar los que estaban hostigando a la candidata en la capital. No votaron los hijos de Cristina ni Cristina en Santa Cruz, se quedaron en Buenos Aires. En la Antártida Argentina, 10 grados bajo cero, repetimos, y 5 será la máxima, mientras que en Puerto Argentino tenemos 2 de temperatura, con 5 de máxima estimado, vientos regulares del sector oeste, en poder del pirata británico. El deporte por Belgrano. Llegó el día y Boca se presenta en la Copa Argentina. Lo hará desde las 21:10 en el estadio Antonio Romero de Formosa y con arbitraje de Pablo Echavarría, enfrentando a Gimnasia y Tiro de Salta. El equipo de los Barros Esqueloto va a listar a Rossi, Jara Golz, Magallani, Fabra, Gago, Barrios, Pablo Pérez, Pavón, Benedetto y el debut oficial del colombiano Cardona. Por el equipo salteño, Cebreiro, Ereñú, Subinicar, Villariño y Jiménez, López, Macri, Agüero, Mota y Alba, Rivero y Toledo. En Italia se disputó la Supercopa de aquel país y la victoria le correspondió al Lazio. El equipo de la capital romana le ganó al actual campeón de Italia, Juventus, 3-2 en un gran partido. Ciro Inamovile en 2 oportunidades le daba la victoria al Lazio, 2-0, igualó al argentino también en 2 oportunidades Paulo Dybala, y en el tiempo adicional Alessandro Murgia le dio la victoria al conjunto del Lazio, que se quedó con el título. En tenis se viene el Master 1000 de Cincinnati, donde van a participar 2 tenistas compatriotas. El número 1 del tenis argentino, Juan Martín del Potro, debutará ante el checo Tomás Berdych, en tanto que Diego Schwartzman hará lo propio ante el ruso Karel Khachanov. En tanto, el argentino Guido Pella se adjudicó el abierto, el Challenger de Florida Blanca en Colombia, venció en la final a su compatriota Facundo Argüello 6-2 y 6-4. Y en tanto, en el Master 1000 de Montreal, la victoria sorpresiva le correspondió al ruso Alexander Zverev, que venció al suizo Roger Federer por 6-3 y 6-4 y se quedó con esa competencia. La victoria de Zverev impidió que Roger Federer alcanzara la marca de títulos ganados en su historia como tenista, la del checo Iván Lendl con 94 títulos. Y en el rugby, fecha número 13 del top 12 de la Unión de Rugby de Buenos Aires, con estos resultados: Belgrano le ganó como visitante a San Luis 27-16, Hindú 26, Cardenal Newman 25, Pucará 14, Alumni 21, Casi 25, Regata Bellavista 23, el puntero Cuba volvió a la victoria, le ganó a La Plata 33-15 y como visitante en Rosario, SIC le ganó a Atlético del Rosario 33-13. Cuba le diera las posiciones con 52 puntos, SIC tiene 41, Alumni 37, Pucará 36, Belgrano 35 y Cardenal Newman está con 30. En la base, vicecomodoro Marambio, sobre 38 votantes, 30 votaron a Cambiemos. Desde la ciudad de Buenos Aires, para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Diego. Vos sabés que en el interior de la provincia de Buenos Aires, en San Isidro y Vicente López, el ministro, ex ministro de Educación, Esteban Bullrich, estaba aventajando las elecciones en el partido gobernado por Posse con un 54% y en el del primo del presidente con el 53%. Con eso lograría imponerse en la primera sección, ayudando a compensar junto con el interior de la provincia lo que se puede perder en la tercera sección. También las expectativas de ganar en otras secciones, como en la de Diego Valenzuela en 3 de febrero, por 36% con 31% de Unidad Ciudadana. El ex esposo de Vidal, Ramiro Tagliaferro, en Morón, 40% y 30% a favor de la lista de Bullrich. Y en un escenario más complejo, Néstor Grindetti, en Lanús, 35% a 33% en la elección municipal y apenas 500 votos de diferencia en la de senador. En cambio, en Quilmes, gobernado por Martiniano Molina, no sostuvo el triunfo de Cambiemos. Allí se impuso Unión Ciudadana 37-33 en la elección provincial y 35-33 en la local. Por otro lado, los municipios gobernados por el intendente K, como Merlo, Berazategui, Avellaneda y Almirante Brown, la primera de esas comunas dirigida por Gustavo Menéndez le regala a Cristina la más amplia diferencia. La presidencia se imponía con el 47% de los votos contra 22% de Bullrich, pero también aportaban una cantidad de votos importantes los distritos de Juan Patricio Musi, con 40% para Cristina, 27% para Bullrich, y Mariano Cascallares con 40% a 27%. Y en menores medida, lo esperado, Jorge Ferraresi, que aportaba el 39% para el Frente para la Victoria y 33% para Cambiemos. En La Matanza, el más grande bastión, nadie duda de una victoria de la intendenta, y sobre son 1.084.416 votantes, el 13% de toda la provincia, lo que hace que sea el segundo municipio en importancia del Gran Buenos Aires. Loma de Zamora, donde los candidatos de Manuel Martín Ortuberd y Insurralde no tienen problemas para imponerse. Pero un dato no menor y que generó la expectativa de Cambiemos es la que fue de acortar la distancia de las derrotas en ambas comunes para no la brecha no fuera tan grande. Fue cuando el resultado final en La Matanza, un punto equivalente a 8.000 votos, y en Loma de Zamora 5.000, los números a las 23 marcaban que ganaba Unión Ciudadana por 45-26 en La Matanza, con el 79% de los votos escrutados. y con 41-30 en Lomas de Zamora, con el 89% de los votos escrutados. Y el masismo, con la polarización, quedaba bastante lejos en esta tendencia compleja, donde habría admitido un escenario de paridad entre Barça, Burris y Cristina, que no fue realidad, y a la una de la mañana era lo peor de lo previsto por el oficialismo local. 31% para Cambiemos, 27% para Un País y 25% para Unidad Ciudadana. En Tigre, Un País superaba a Cambiemos por el 29.7 contra el 29.6, menos de 200 votos de distancia, y Cristina quedaba tercera con el 27%. La realidad es que en el final de todo esto, por muy poquitos puntos, se ha impuesto Bullrich en la provincia de Buenos Aires a Cristina Kirchner, y Massa quedó muy lejos, tercero en esta provincia, la más grande del país. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Enrique. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. ¿Qué pasa? La campeona mundial mini mosca, la argentina Jessica Latuti Bob, retuvo su corona de la Asociación Mundial de Boxeo al derrotar por puntos a la colombiana Olga La Mona Julio en la velada que se llevó a cabo este fin de semana en el Palacio Peñarol de Montevideo. Las tarjetas favorecieron de manera unánime a nuestra compatriota por 100-90. Entonces, en definitiva, Jessica Bob reapareció en los cuadriláteros y retuvo su corona mundial de la Asociación Mundial de Boxeo. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel Derrensis TV. Bueno, en el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel Derrensis TV. Ganó Agustín Rossi en Santa Fe por un margen muy chiquitito. Lo que pasa es que el socialismo termina tercero. El radicalismo ahí se ha dividido, se ha quedado parte con el socialismo en una vieja acuerdo que tienen, y otra parte pasó a integrar Cambiemos. De todas formas, ganó Rossi en la provincia de Santa Fe. ¿Qué dijo Rossi después del triunfo? Muchísimas gracias a todas y a todos. La verdad que estamos muy contentos con la elección que hemos hecho y que venimos confirmando con los resultados provisorios. Yo les quiero, en primer lugar, bueno, felicitar a todo el pueblo de la provincia de Santa Fe por esta maravillosa jornada cívica que hemos tenido. Se escribió mucho y se dijo mucho previo a las elecciones de que iban a ser elecciones con bajo nivel de participación, y resulta que hay elecciones, el pueblo va, concurre, emite su voto, y la legitimidad que adquiere cada uno de los candidatos es una legitimidad enorme, ¿no? A partir de este proceso, agradecerles a esos cientos de miles de santafesinos que confiaron en la propuesta de Unidad Ciudadana. La verdad que esta votación que hemos recibido nos hace redoblar nuestro compromiso que hemos explicitado en cada uno de los rincones de la provincia de Santa Fe, y nuestro compromiso, como siempre, está con los que más sufren hoy en la provincia de Santa Fe. Nosotros vamos a seguir trabajando para que el que no tiene trabajo hoy en la provincia pueda volver a tenerlo. Para el que tiene trabajo y no llega a fin de mes, pueda volver a sentir que con su trabajo y su sueldo pueda resolver sus condiciones básicas, sus condiciones primarias. Para que los comerciantes no tengan que cerrar su negocio porque no pueden combinar tarifas con caída de ventas. Y para que los industriales tengan la protección necesaria para poder seguir trabajando, creando, generando valor agregado y creando riqueza en la Argentina. Maestro, decía Rossi, del triunfo de Santa Fe, Agustín Rossi ganó por centésimos la provincia. ¿Quién es? Habla Juan de Brazategui, mirá que en la capital le votaron a la Carrió, una oligarca defensora de represores, quiere decir que hay un 50% de liberales amantes de la dictadura. En la provincia de Buenos Aires, una vergüenza lo que hicieron, suspendieron las elecciones por orden de Macri porque ganaba Cristina con Unidad Ciudadana. El fraude está en marcha, no sé por qué dicen que ganó Cambiemos y ganó Cristina. A las 4:30 de la mañana habló Cristina y lo suspendieron cuando estaban las mismas, estaban iguales. Y como faltaba el recuento de votos donde ganaba Cristina, se mandaron el parate. Esto es una vergüenza que nunca debe pasar. Nunca pasó y está pasando en lo que se dice ¿cómo es? Un gobierno democrático. Gracias, ¿Quién es? Augusto. ¿Quién está? Augusto, buen día. ¿Qué dice? Bueno, efectivamente a las 4 de la mañana habló Cristina y se proclamó victoriosa. Proclamó la victoria, esperó hasta las 4 para comprobar. Yo en mi escuela aquí en Lanús, que fiscalicé una de las mesas, la escuela 20, 10 mesas, ganó Unidad Ciudadana. Le digo más o menos, mi mesa 105 Cristina, 86 Cambiemos, 39 Un País, 19 Randazzo y 13 Pitrola. En una escuela acá de Centenario Uruguayo y Dorato Álvarez. Además, le quiero decir que esto va a ser judicializado, evidentemente. La maniobra que han hecho de detener el escrutinio porque se veía lo que ellos no esperaban, que se revirtiera el resultado, aunque sea por pocas décimas, igual que el caso de Rossi, evidentemente ellos lo van a utilizar igual para hacer el marketing propagandístico que hacen siempre, porque viven para eso, para hacer marketing de propaganda, pero las realidades conducentes no se ven. Y quiero decir otra cosa, piedra libre para Carlos de la Plata, que ahora se llama José de Beriz. Sí, Miguel. Sí, señor. Sí, buen día, Víctor de Núñez. Bueno, a mí estas elecciones me vinieron muy bien, para mí fue un baño de realidad. Yo creí que la mayoría de la gente estaba mal por estas medidas económicas, que los jubilados... Pero es evidente que no se votó por eso. No sé, pero yo creía que los jubilados estaban jodidos, que había miedo por falta de trabajo. Evidentemente la mayoría quiere esta economía, esta forma de gobernar. Me alegro que la gente esté feliz, que viva bien. Yo le recomendaría a Massa y a Randazzo que dejen la política y formen un dúo folclórico. Yo creo que voy a empezar a escuchar Radio Mitre, para qué escuchar esta radio que habla de Proyecto Nacional. Yo me voy a dedicar a la filatelia y a la numismática. Me alegro mucho por los jubilados, los viejitos que votan, que quieren, que les ha ido tan bien con la histórica. O sea, es un pueblo feliz, me encanta, el triunfo ha sido contundente, ojalá sigan así. Espero que no hablen más de la celeste y blanca, por favor. Banderita de remate. Y todos felices hablando de fútbol y poniendo de candidatos a jugadores de fútbol. Miguel, le mando un abrazo. Hasta más ver. Pase unos cuantos discos de folclore, por favor. Un abrazo. ¿Quién es? Eduardo de Tristán Suárez, Miguel Ángel. ¿Cómo te va? Tanto duele perder, viejo. Yo voté a Randazzo. Tanto duele que pierdan. No perdió el peronismo, no perdió, en primer lugar no perdió el peronismo, perdió lo que no es peronismo, definitivamente lo que no es peronismo, señores. Acuérdense, no son peronistas. Perón era otra cosa. Y Kirchner, la señora habló a las 4 de la mañana, la escuché atentamente durante todo su discurso, jamás fue el mejor presidente de la Argentina. Jamás. No le llega ni a los tobillos a General Perón. Y por otra parte, cambiemos. Y bueno, cambiemos ganó, desde mi punto de vista, gracias a María Eugenia Vidal, que se puso en el lomo la elección. Es por eso perdió Cristina, porque se puso en la espalda ese peso, se lo puso esta mujer, porque realmente ese pobre tipo, Bullrich, por favor, la verdad. Pero bueno, viejo, tenemos que asumir cuando perdemos. Bueno, pero también hay que ubicarse que cambiemos, entre paréntesis, jugó con la reserva, ¿no? Porque Burri y Ocaña no marcaban, no movían el perímetro, por lo cual es mucho más importante todavía la lesión que hicieron, efectivamente, porque Vidal se puso la lesión al hombro. Por lo tanto, hay que pensar que Vidal lo hizo presidente a Macri cuando le ganó las elecciones en la provincia de Buenos Aires al gobierno de Cristina, y que ahora ha sostenido este empate, triunfo, como lo quieran llamar, que seguramente en octubre tendrá que certificarlo. Me parece que la gente votó en contra del gobierno nacional, pero en la provincia de Buenos Aires prefirió opcionar a favor del apoyo de la gobernadora. Me da la impresión, ¿no? Mira, Miguel, estoy de acuerdo con vos. Y yo lo que creo, honestamente, te porque digo, si le preguntamos a la gente si está de acuerdo económicamente, ninguno está de acuerdo con nada. No, pues pero escúchame. Ni siquiera los que votan de convicción a Cambiemos. A ver, yo voté por los radicales, es decir, no están de acuerdo con lo que está pasando. Bueno, yo voté al peronismo porque yo soy peronista. Yo no soy ni cristinista, yo soy peronista de Perón y de verdad. ¿Entendés? Y otra cosa que sí me parece, que Vidal es la futura presidente. No me cabe ninguna duda. La verdad, mucho carisma de parte de la mina, se enojó muchísimo el otro día y creo que eso fue lo que la hizo ganar la elección, con ese pibe Brancatelli, que pobrecito, la verdad que es un pobre pibe, que el kirchnerismo le tiene que dar gracias a Brancatelli por haber perdido las elecciones, porque él fue el promotor verdadero cuando se difundió en todas las redes la discusión que tuvo esta señora Vidal con Brancatelli. Bueno, pero si evaluamos eso como definitorio, tenemos poca consideración del voto, ¿no? Yo creo que eso le puede haber influido justamente en los indecisos, ¿no? Pero no creo que haya influido en la gente que razona o piensa el voto. Por eso digo, el piso o el techo de Cristina está todo muy cerca. Cristina en octubre puede sacar algo más, no mucho más. Y Cambiemos tiene un panorama mucho más amplio de poder crecer. Por eso un empate para Cristina es como haber perdido, aunque haya ganado por 5.000 votos, lo mismo, ¿no? ¿Sabes qué pasa? La sociedad argentina es muy complicada. Vos fíjate lo que pasó en la elección anterior con este pibe que avalaba a la Carrió en la capital federal, que un poco más le gana al pelado. Entonces, somos una sociedad muy complicada, pero muy complicada en serio. Ahora, ¿sabes lo que me duele, sinceramente? Muchachos, no hay que insultar porque perdieron. No es idiota lo no, que... No, pero ahí hay una cosa, ¿no? Los radicales votaron a Lustó. Sí. Y otra parte, los radicales votaron a Carrió, evidentemente. Bueno, pero perdóname, Miguel. No, y pregunto esto. Los peronistas votaron a Randazzo, y otra parte de los peronistas votaron otra cosa. Sí, pero escuchame, el 5% del peronismo verdadero votó a Randazzo. Es evidente que han desaparecido el PJ de estas elecciones, que ya lo evaporó Duhalde cuando autorizó a Kirchner, a Menem y a Rodríguez Sá, los tres pertenecían al Partido Justicialista y iban todos separados. Bueno, y el radicalismo, que hace rato se ha evaporado. Bueno, están desapareciendo los partidos políticos. Por eso el crecimiento de una cosa diferente. Miguel, donde Cambiemos está compuesto por peronistas, radicales, gente que viene de otro lado, pero, liberales. Lo que pasa es que la conducción del núcleo pertenece a los liberales. ¿Qué querés con los radicales? ¿Qué querés con los radicales? ¿Qué han hecho los radicales? ¿Y qué queda del peronismo verdadero? Cuando una mujer, cuando esta señora Cristina dijo hoy a la madrugada que el marido fue el mejor presidente del país, y bueno, querido, ella no es peronista. Basta con ese verso de que nos ponemos el escudo, cantamos la marcha y somos peronistas. Basta, viejo, basta. Hasta luego. Chao, viejo. ¿Quién es? Señor Guerrenzi. ¿Quién es? Le habla Silvia de Seiza. Le diré que a mí como jubilada, yo tengo 74 años y mi hermana 72, Mi hermana, hace 7 años y medio que vive en Monte Grande, la mandaron por primera vez a la Loma de los Tres Monos, allá en el fondo de Suárez, donde un remis le salía en ida y vuelta 300 pesos, y a mí 250. Entonces, ¿por qué no se preguntan por qué muchos jubilados no fuimos a votar? ¿No es cierto, jubilados? Que ya nos pasamos la edad, con voluntad de... Yo hasta ahora había votado siempre. ¿A usted le parece que es cosa de hacer? Y mucha gente se quejó de lo mismo. Que llamen los jubilados que les pasó esto y que digan por qué no fueron a votar. Y con respecto, la televisión, el Canal 13, por ejemplo, le daba lugares nada más que a los macristas, como a Lilita Carrió, que la pasaron por todos los programas del Canal 13, como el propio Macri y como tantos otros, que ahí se hicieron buena propaganda. Los otros si hubieran hecho buena propaganda también se hubieran ido, o si hubieran tenido la misma posibilidad. Y esta gente hizo campaña en el último momento, cuando ya los otros, por más que querían ir, ¿a qué programa iban a ir? ¿Me entiende? Le hicieron el caldo gordo. Bueno. Eso es lo que yo vi, a mi modesto entender, pero no tengo tan modesto entender. Señora, eso de que me trasladaron a la loma de los Tres Monos, es verdad, a votar. ¿A usted le parece eso? Chao, señor. La señora me da pie para un comentario. El grupo Clarín comenzó violando la veda, ya con Radio Mitre, después siguió con Mirta Legrand y con La Nata, y después siguieron todos. Es decir, el resto de los canales, todo el mundo se plegó a una ruptura de la veda. No le importó mucho a nadie la ruptura de la veda, se hicieron comentarios, sugerencias, candidatos que hablaron. La verdad, fue un manoseo de la veda. De todas maneras, de todas formas, nosotros hemos elegido este sistema. Y cada 2 años hay que estar pensando en votar. Y la verdad es que ahora va a venir la otra propuesta de la reforma, que tiene que salir, que es la de la boleta única, la boleta electrónica, y seguramente también ver si se puede modificar el tema de las PASO, que no aporta absolutamente nada dejar que los partidos elijan a sus precandidatos en su propia interna y que después se presenten aquellos partidos que quieran competir en las elecciones. Bueno, veremos cómo sigue todo esto, pero el propio gobierno había pinchado las PASO diciendo que no servían, etcétera, etcétera, y además decía el gobierno que si votaban menos del 70% de la gente se le complicaba, porque el voto mayor ellos calculaban que iba a estar a favor. Yo creo que el voto mayor no fue a votar y que el resultado se dio tal cual. Habrá que ver qué pasa en octubre, donde la gente concurrirá seguramente a votar mucho más. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. El 14 de agosto de 1954, el general Perón viaja a Paraguay para homenajear al pueblo paraguayo y restañar las heridas dejadas por la guerra de la Triple Alianza. El general Perón le devuelve al Paraguay los trofeos de la guerra de la triple infamia, que fue una contienda que significó una catástrofe para los paraguayos, que había tenido terribles consecuencias en cuanto a su desarrollo. Y el general Perón sentía que si no se reparaba esa afrenta y no se hacía un histórico reconocimiento al heroico pueblo paraguayo, cualquier política de confraternidad era imposible. El 14 de agosto del 54, Perón partió del Aeroparque Metropolitano en un Douglas DC-4, acompañado por el canciller Jerónimo Remorino y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Aroé, y aterrizaron en Clorinda, provincia de Formosa. Desde allí cruzaron el río Paraguay en el rastreador Murature y fueron recibidos en el Palacio de Gobierno. Por la noche, en una recepción organizada en su honor, Perón afirmó: "Nosotros somos hombres humildes, ungidos solamente por la dignidad que caracteriza a los humildes. Por eso comprendemos al Paraguay y por eso sentimos como el Paraguay y por eso pensamos como el Paraguay". Al día siguiente depositó una ofrenda floral en el Panteón de los Héroes y se dirigió al puerto donde fueron desembarcados los trofeos. Desde allí partió la comitiva encabezada por los dos presidentes de Argentina y Paraguay, seguidos por los carros blindados que llevaban los trofeos y escoltados por una guardia de ganaderos del general San Martín y por tropas del regimiento de Acacarayá, y dijo Perón: vengo personalmente a cumplir con el sagrado mandato encomendado por el pueblo argentino de hacer entrega de las reliquias que esperamos sellen para siempre una inquebrantable hermandad entre nuestros pueblos y nuestros países. El pueblo paraguayo colmaba las calles de la ciudad viviendo esa jornada de reparación histórica frente a los ojos del mundo, gritando: Perón paraguayo. Por decreto se le impuso al general Perón el grado de general de división honoris causa del ejército del Paraguay. En esa justa devolución de trofeos, banderas, cañones y bayonetas, Perón expresó su decisión de llevar a la práctica su tercera posición contra los imperialismos y por la paz y la amistad entre los pueblos hermanos de Latinoamérica. El presidente de los argentinos reforzaba con este hecho la idea de la unión de los pueblos latinoamericanos para el logro de la patria grande que soñaron San Martín y Bolívar. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Torrisi, ¿cómo te va, Miguel? Buen día para todos. Damián Troncoso, muy cerca de dirigir en Perú, en Primera A, en el equipo Comerciantes. Oscar Ibáñez renunció, el argentino Oscar Ibáñez, y otro argentino, que es una especie de manager que está muy cerca del Club Comerciantes de Perú, equipo de Primera A, perdón, recomendó a Damián Troncoso, está muy cerca, muy avanzadas las negociaciones, y es un hecho que Damián Troncoso va a dirigir en Perú a un equipo de Primera A llamado Comerciantes. Miguel, bueno, a ver, Sportivo Las Vacas, que hasta ahora venía jugando de local en cancha de Italiano, se confirmó que a partir de esta temporada va a jugar de local en Atlanta, y ambos clubes, y esto es muy importante y realmente muy lógico, Sportivo Barracas va a jugar de local en Atlanta, y Atlanta y Sportivo Barracas van a compartir los gastos del estadio. Algo interesante, algo importante. A partir de hoy el plantel de Atlanta comienza a trabajar, a realizar la parte más dura, más exigente de la pretemporada, así en un predio de la zona de Cardales. Hoy van a presentar al ex arquero de Racing y de tantos otros equipos, oficialmente Ignacio Nacho González como nuevo técnico de Boys, llega de la mano de una empresa que va a manejar el fútbol de Boys, y el miércoles la comisión directiva va a realizar una asamblea de socios informativa con respecto a este tema. Pablo Frontini renovó contrato por 2 años, en Flandria, decir que, después de haber llegado a un acuerdo para que Fabio Dorsi y Sergio Gómez sigan siendo la dupla técnica del equipo, llegaron Mariano Puch, Milton Zárate, Alejandro Cabral, el Pato Rodríguez e Iván Ramírez como refuerzos por ahora. El Atlético Rafaela le ganó 1-0 a Sportivo Rivadavia de Nado Tuerto, gol de Jorge Velázquez por Copa Santa Fe. Riestra, recientemente ascendido a la B Nacional, se está empezando a reforzar de a poco. Llegaron Juan Semerina, Santiago López, Franco Mantovano, y el primero en llegar había sido Fernando Joao. Por el lado de Acasuso, que estuvo toda la semana en Santa Teresita de pretemporada, pegaron la vuelta, pero antes de volver jugaron un amistoso y le ganaron 3-0 a All Boys de Nueva Atlantis. Por el lado de los Andes, el fin de semana se confirmaron las llegadas de Ezequiel Pastelito Cérica y de Matías Escobar. Se habían llegado Nico Álvarez, Montenegro, Sanabria, Matías Vázquez, Emanuel Morales, Emanuel Vázquez, entre otros. Por el lado de Central Córdoba de Rosario, jugaron un amistoso con Rosario Central, perdieron 2-0. Por el lado de Platense, sí confirmó la llegada también del séptimo refuerzo de Emanuel Bochino. Por el lado de Chicago, renovó contrato por 6 meses más. Gomito Gómez, muy cerca de cumplir los 43 años. A ver, también decir que firmó David Achucado, que Lucas Valdunciel y Federico Fattori renovaron su vínculo con la entidad. En el Cabo de Zárate renovó Emanuel Pentimali, es decir, también en lo que tiene que ver con Grande Madrid, que bueno, va a seguir el histórico técnico Pablo Vicó al frente del equipo, que Martín Ríos, Facundo Lemo, Leonardo Zaragoza y Luciano Nieto renovaron el vínculo con la institución, y volvió Fabro al club. Además, el fin de semana cesaron las llegadas de Nicolás Sanz, libre de Nuevo Chicago, y de Nico Cerveto, de las inferiores de Vélez Sarsfield. Hoy al mediodía, después de la práctica de la mañana y del almuerzo, parten a Mar del Plata una semana de pretemporada el plantel del Quilmes Atlético Club, que se ha reforzado convenientemente, que la deuda con los 102 jugadores está en la convocatoria de acreedores, y que piensan, además de todos los que ya llegaron, que son varios, es retirarse del mercado de pases con la llegada de un volante, de un defensor y de otro delantero. Por el lado de Comunicaciones, Federico Gabrielino se fue al furgón de Villalinch. Recordamos que el furgón perdió el sábado estaban programados una gran cantidad de amistosos de todos los clubes, de todas las categorías, que bueno, vino subiendo toda la semana, estaba anunciado de subir el sábado, la mayoría se suspendieron, pero por ejemplo el furgón perdió con los titulares Independiente 2-0 y el Oxil empató 1-1 con los suplentes también de la entidad de Avellaneda con Independiente. Es decir, que el plantel de Ferrer va a seguir trabajando, desdoblando el trabajo en Sepia, en el polideportivo de Ruta 21 y en el estadio. Y que Cañuelas tiene confirmado un amistoso para el próximo sábado ante el primer equipo de Liniers. Miguel, algunas de las novedades más importantes en el ida y vuelta, en las altas y las bajas, en los amistosos de los equipos del ascenso. Felicitar a la gente de Liniers, que con un gran esfuerzo avanza la obra de la nueva e histórica platea con cabinas para el periodismo, que se viene por primera vez en la cancha de Liniers, en la localidad de Villa Constructora. Miguel. Muy bien, hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. El vicegobernador de Córdoba, candidato a diputado nacional, precandidato a diputado nacional, fue uno de los vapuleados por la elección en la ciudad de Córdoba. ¿Qué dijo Cecilia cuando terminó la elección? Y Yariora dijo, bueno, no queremos esperar más, entre otras cosas. ¿Tenemos el audio? ¿Lo podemos escuchar? Yo sé que a veces nos dicen, porque han venido a recorrer la capital, y nos dicen frente a estos temas, porque lo sabe todo el mundo, que subsidia más el transporte. Es más, pagamos servicios que no utilizamos, como entre todos los argentinos le subsidiamos el subte a la capital federal. Es una injusticia tremenda. ¿Y saben qué? Nos dicen que tenemos que seguir esperando. Nosotros no queremos más que nuestro pueblo espere, ni tampoco los pueblos hermanos del interior. ¿Por qué no espera Capital Federal, que es el distrito más rico de la Argentina? Yo le pido al gobierno nacional que cuando venga la próxima vez nos traiga el dinero y nos equipare para que nuestras pymes, para que nuestras familias puedan crecer en paz. Quiero decirles también que no es necesario esperar hasta octubre, que hay cosas que se pueden hacer antes. Que escuchemos a nuestros pueblos, que necesitamos sí o sí, porque en estos caminos, en esta mateada, nos hemos cruzado con muchos de nuestros abuelos y nos están planteando todos los días que no le alcanza y que no le alcanza para los medicamentos. Por favor, les pido al gobierno nacional, antes de octubre, devuélvanle los medicamentos a nuestros abuelos que los están necesitando, que el PAMI cumpla de nuevo con la función para la cual fue creada. También decirles que necesitamos sí o sí, nosotros en una de nuestras economías como la soja, le damos al gobierno nacional 23 mil millones de pesos. Nos devuelven solo 2 mil. Nosotros necesitamos que venga más de ese dinero. ¿Por qué no ponemos también para ayudar a nuestra producción eso que estamos pagando en retenciones de soja a cuenta del impuesto a la ganancia y así ese dinero quede en el interior del interior y de esa manera podemos motorizar más nuestra economía? ¿O por qué no nos dan, en vez de hacer las obras del soterramiento del Sarmiento, por qué no ayudan y nos hacen de una vez por todas los canales que estamos necesitando, esos canales que se comprometieron en Santa Fe, en Córdoba, para sacar el agua? No queremos ver más nuestros campos inundados y muchas de las familias corriendo. Bueno, la palabra del vicegobernador Yariora, que bueno, fue candidato en las PASO. Recordemos los resultados. Cambiemos ganó por el 44,51% y Unión por Córdoba en segundo lugar, 28,58%. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Es evidente que a mucha gente le cuesta aceptar una derrota, a muchos otros le cuesta entender por qué se pierde, y hay quienes no entienden que el mundo va cambiando y que muchas cosas fundacionales, como las propias del movimiento peronista, han sido desteñidas por gente que no lo representó y que no lo era, que tomando el tren del peronismo le han dicho que eran peronistas sabiendo que no lo eran, y entonces viven una gran confusión a la hora de los resultados. Si uno toma la lista que preparó Cristina Fernández para los comicios, se va a encontrar que hay algunos peronistas, pero hay muchos que ni siquiera tienen nada que ver con el peronismo, y otros que en su momento, como el caso de Moró, fueron gorilas de pelo largo, es decir, fueron antiperonistas declarados y muy duros. Y frente a estas cosas que pasan de largo, después cuando aparecen como en una boleta donde está la foto de Perón y Evita y la de Néstor Kirchner, y aparece el candidato radical menos votado de la historia, como Moró, que sacó un porcentaje históricamente impresentable en los 100 años del Partido Radical, uno se pregunta por qué está en esa lista, qué representa para Cristina que lo puso Leopoldo Moró. Ella sabrá, porque es una lista que la hizo a su gusto, pero no a la interpretación de un gusto mayoritario de la provincia de Buenos Aires. Los que tienen memoria dentro del peronismo, le hizo alguna cosquilla ver a Moró en esa lista, como esconderlo a Scioli, después del desastre que hizo como gobernación, en la gobernación de Scioli, esconderlo en el quinto lugar de diputados nacionales. Bueno, son cosas que se pagan después electoralmente, que se fugan votos que nadie sabe por qué, que es un porcentaje a lo mejor menor, pero es el porcentaje que lo razona, que lo piensa y que dice, mira, yo apoyo hasta aquí, pero no me como, este sapo no lo voy a votar. Y como las opciones son muy pocas y a la gente le gusta ganar, no van detrás de una opción testimonial, sino que van buscando ganar. Por lo tanto, desde el punto de vista psicológico, para octubre Cambiemos, se prepara a recibir más votos porque la gente apuesta ganador. Y esto es lo que psicológicamente aquellos que no tienen una construcción política adecuada para defender ideas, les cuesta entender y les cuesta comprender qué es lo que está pasando. Bien, en ese proyecto de cambio que se ha venido, el radicalismo destiñó muchas veces, se licuó y terminó ahora dentro de esto de Cambiemos con una conducción del PRO que le ha pasado por arriba, sin tener ni siquiera la mínima estructura que tienen los radicales que están en todo el país. El justicialismo, si ustedes anotan, ha cambiado de nombre en cada provincia, por lo cual hay una tremenda confusión nacional. Si yo le pregunto a usted cómo se llama en La Rioja o cómo se llama en tal otro lugar, usted no sabe, porque cambia de nombre en cada lugar. Por lo tanto, Cristina Fernández terminó diciendo que ya lo que había hecho antes no servía más, que había que hacer una cosa nueva, y que esa cosa nueva, incluso la Cámpora tenía que jugar un papel secundario, los enfrió como militantes, los congeló un poco porque no quería mostrar lo mismo, incluso cuando por ahí cantaban vamos a volver, ella misma los paraba, porque quiso mostrar otra parte, otra nueva Cristina, diferente a la de los 12 años de gobierno. Bueno, después vienen las consecuencias y el análisis que habrá que hacer. Sergio Massa tendrá que analizar si la sociedad con Stolbizer, en lugar de peronizarse, fue negocio para él. Y en todo caso tendrá que averiguar cuántos votos peronistas va a seguir perdiendo Sergio Massa a partir de ahora. Y así cada uno tendrá que analizar sus cosas. Por eso, mientras los radicales protestaban, Vidal peronizaba dentro de Cambiemos lo que podía en la provincia, porque sabía que cada cosa que le quitaba el peronismo era un voto doble, un voto para ellos y un voto que no tenía en contra. De esa manera fueron construyendo algo nuevo, que es una mezcla de todos, pero con una conducción liberal que está clarita en las decisiones políticas y económicas que se toman. Ahora bien, ¿cuánto tiempo aguanta el radicalismo esto? No lo sabemos. ¿Cuánto tiempo aguanta dentro del éxito? Y el éxito lleva a que se traen muchos sapos porque se ganó. Y los radicales necesitaban ganar porque si no, hacía rato que no gobernaban. Así que todo esto es muy subjetivo, todo muy relativo. Fíjense lo que pasa en Santa Fe, en una sociedad del socialismo y el radicalismo que queda trunca, terminan terceros, porque hay una fuga de radicales hacia Cambiemos, que pelea voto a voto con Rossi, y que finalmente termina perdiendo por décimas, pero que está marcando algunas cosas, algunas tendencias. Es decir, nadie está conforme con lo que hay. Esto es lo sugestivo, nadie está conforme con lo que hay. Nadie está conforme con lo que está pasando en cada provincia y han votado en contra de los gobiernos existentes. Ahora, en la provincia de Buenos Aires, es evidente que Vidal goza de una imagen positiva que no tienen otros. Y ella no estaba en la elección, ella no era candidata. Sin embargo, se la ingeniaron para saber que la tenían que sacar a la cancha a jugar, porque si no, la cosa le venía muy mal. Mientras Cristina guardó silencio, después de 12 años de cadena, y después de haber hablado hasta por los codos, y guardó silencio en su estrategia, Vidal fue a cuánto programa de televisión la invitaban y armó en el Canal América de Vida en Manzano, que estaban jugados con Massa y que levantaron el poder al último momento, armó la última puesta en escena que le pudo haber dado a lo mejor los 5.000 votos de diferencia o 10.000 con los que pueden asegurar algunas cosas. Y por otro lado, el cordón del Gran Buenos Aires de la zona norte, Vicente López y San Isidro, históricamente, que vienen ganando el radicalismo, históricamente, en esas zonas, se ha ampliado. ¿Por qué? Porque la propuesta de Massa ha sido muy floja en los dos lugares, porque el justicialismo se ha debatido en tres o cuatro opciones, ha ido con distintas divisiones y fragmentaciones, y ese 50% que sacaron en esos distritos le alcanza a compensar, como decía antes Diego, a la diferencia de la tercera. Por lo tanto, hay que ver todas estas cosas, hay que analizar todo esto para darse cuenta por qué a tantos le cuesta entender cuando se pierde una elección, cómo se pierde y por qué se pierde. Lo que sí es evidente, que acá no ha perdido el peronismo porque el peronismo no estuvo en juego. Y aquí no ha perdido el radicalismo, porque el radicalismo no estuvo en juego, porque estuvieron en todos lados. Hubo radicales en todas partes, hubo peronistas en todas partes. Por lo tanto, como concepción partidocrática, tanto radicales como peronistas, no han estado, porque hubo radicales que no votaron a Cambiemos y votaron a Lustó y perdieron, salieron terceros en la ciudad, y hubo radicales que votaron al socialismo en Santa Fe y salieron terceros, y hubo radicales que ganaron con Macri. Así que hubo peronistas que ganaron, hubo peronistas que perdieron, pero no perdió ni el peronismo ni el radicalismo, ni ganó el peronismo ni ganó el radicalismo. Este tiempo nuevo, diferente, es el que todavía no nos hemos detenido a analizar. Y me parece que en el gobierno de la geocracia, donde el gobierno de los gerentes de las empresas, esto es consecuencia del fracaso histórico de la dirigencia política argentina. Por lo tanto, hoy por hoy, la sociedad argentina elige de acuerdo a circunstancias impensadas. Que la gente no sepa a quién votar hasta el último momento es consecuencia de una incapacidad absoluta de la dirigencia política, y entonces aparecen otras propuestas. Es decir, aparecen recurrentemente referentes del deporte, que ya lo usó Menem en su momento, cuando lo inventó a Scioli, a Reutemann y a Palito Ortega, aparecen referentes que copia Macri, por eso Baldassi y McAllister le dan un triunfo, y estas referencias tienen que ver con que la sociedad está cansada, y antes un cómico en Santa Fe, por poquito no fue gobernador. Por lo tanto, ojo con lo que está pasando en la sociedad, que ya está tan harta y tan cansada que en cualquier momento pueden producir con su voto algo tan extraño como votar a lo impensado. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Obra Social del Personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. ¿Quién es? Pozo de San Cristóbal. Mire, a mí me hace pensar... Señora, hable. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos, Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 7 de la mañana, 53 minutos. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. El querido y admirado compañero Hugo del Carril en el recuerdo en un nuevo aniversario de su muerte. Nació el 30 de noviembre de 1902 y falleció en la misma ciudad el 13 de agosto, en el día de ayer, de 1989. Famoso por su nombre artístico Hugo del Carril, su verdadero nombre era Piero Bruno Hugo Fontana. Fue productor, director de cine, locutor, actor, guionista y cantante. Se inició cantando estribillos de tango. Había nacido en el barrio de Flores, en una casa ubicada en San Pedrito 256. Era el cuarto hijo de Orsolina Bertani, nacida en Reggio Emilia, y del arquitecto Hugo Fontana, nacido en Milán. Sus padres se separaron y Hugo fue criado por sus padrinos franceses Aline y Francisco, con quienes se mudó a Francia regresando a Buenos Aires a los 16 años. En 1927 trabajaba en una fábrica de jabón y en una cristalería y comenzó sus presentaciones con los hermanos Leguizamón bajo el nombre de Pierrot. Después entró en Radio Bertoni y posteriormente se desempeñó como cantor y locutor con el seudónimo de Oro Cáceres. Utilizó varios seudónimos: Hugo Fon, Alejo Pacheco Ramos, Hugo Caurés, Hugo Rioboy, Carlos Cáceres, y con este último seudónimo fue parte en 1933 de un trío junto a Emilio Castaín y Martín Podestad que se denominó posteriormente el Trío París. Al separarse de ellos, Hugo se adoptó su nombre definitivo, Hugo del Carril, y cantó en Radio Nacional a dúo con un amigo entrañable. Al fallecer su amigo, se hizo vocalista en Radio La Nación y a partir de allí comenzó a crecer en el mundo del espectáculo. Así afotó hacer otras cosas. No le entusiasmaba mucho ser actor, pero incursionó en el cine en 1937 con el tango Tiempos Viejos, en la película de Manuel Romero, Los Muchachos de Antes No Usaban Gomina. Después de este debut, la empresa Lumington apostó fuerte por el joven cantor para imponer un sucesor de Carlos Gardel. Y lo contrataron para filmar tres películas: La Vuelta de Rocha, con Amanda Ledesma, Tres Anclados en París, con Florencio Parravicini y Tito Luciardo, y Madre Selva, con Libertad Lamarque, donde conoció a la que sería su primera pareja. De partir de allí en más, comenzó a crecer, hizo montones de películas, y en el 45 y 46 protagonizó las dos películas mexicanas, La Noche y Tú y El Socio, en la Argentina, que fue estrenada como Canción Desesperada. Después actuó en teatro, siguió grabando películas, Pobre mi madre querida, la película homónima, y creyó fervientemente en el peronismo, alegando: los sueños de mi padre y de mi abuelo los cristalizó Perón. Entonces, ¿cómo puedo dejar de ser peronista? En el 49 interpretó Versos de un payador a la señora Eva Perón y Versos de un payador al general Juan Perón, los dos de Homero Manzi con música de Hugo, y además grabó Los Muchachos Peronistas, sobre la cual dijo: la grabé por convicción y por pedido expreso del general Perón, aún sabiendo que sería más recordado por haber grabado la marcha que por los tangos que he grabado. En 1950 protagonizó El Último Payador. La película fue un gran éxito popular. Después hizo, bueno, la película Las Aguas Bajan Turbia, basada en la obra El Río Oscuro, que fue un gran éxito en Estados Unidos. Del Carril hizo muchas películas más a partir de allí, y cuando la caída de Isabel Perón por el golpe militar, nuevamente fue prohibido y dejado en el abandono. Ese mismo año se dedicó a no hacer nada, se encerró y vivió en el ostracismo. Murió el 13 de agosto de 1989 en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires por problemas cardíacos y fue velado en el Palacio de la Legislatura de Buenos Aires y sus restos sepultados en el Cementerio de Olivos. Su pareja por 10 años fue Ana María Lynch, que conoció en el rodaje de Madre Selva, después estuvo en pareja con Gilda Lussec y finalmente se casó en el 59 con Violeta Courtois, a quien conoció en la filmación de Culpable. Tuvieron 4 hijos: Marcela, Alejandra, Hugo, Miguel, Amorina y Eva. Violeta murió en 1986 y Hugo del Carril sufrió periodos de depresión. La despedida a Hugo fue en Caño 14, donde lo convocaron para hacerle un homenaje y cantó durante 40 minutos. El querido Hugo del Carril, gran director de cine, cantante incomparable, hombre y amigo de ley, compañero peronista, un inmortal por derecho propio. En el centenario de su nacimiento lo homenajeamos con un gran festival a puertas abiertas en el Luna Park y se inauguró una figura alegórica del cantor que me gustaría saber dónde está, ya que debería estar en la puerta del Teatro Astral, donde hacía sus grandes espectáculos con Mariano Mores y grandes figuras del tango, y Hernán Lombardi no sé dónde la habrá puesto, porque él tenía a su cargo instalar la figura del cantor en algún sitio importante de Buenos Aires. Lo recordamos a Hugo, a este gran compañero y gran artista, cantando Garufa. We'll be right back. la mondiola, sos el marrana y te llaman garufa por lo bacán. Tenés más pretensiones que Bataclana, que hubiera hecho un suceso con un guacán. Durante la semana te faja duro y el sábado en la noche sos un doctor, te calas las polainas y el cuello duro y te vas por el centro del rompedor. Garufa, pucha que sos divertido. Garufa, vos sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido, porque dicen que te vieron la otra noche en el parque japonés. Caes a la milonga y en cuanto empieza, y sos para las minas un bailador, sos capaz de bailarte la marsellesa, la marcha Garibaldi o el trovador. Con un café con leche y una ensaimada te pasas una noche de bacanal, y al volver a tu casa de madrugada decís: yo soy un tipo fenomenal. Garufa, pucha que sos divertido. Garufa, vos sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido, porque dicen que te vieron la otra noche en el parque japonés. Noticias. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Comienza a funcionar un nuevo sistema económico, se llama Devin. Es una nueva forma de pagar que usa transferencias al revés, es decir, para cobrar, el vendedor genera un pedido electrónico de dinero. Si su cliente lo acepta en la PC o en el móvil, los fondos viajarán a la cuenta que corresponde al instante. Debuta a partir de hoy y será gratuito. En la Argentina se hacen 10.500 transferencias inmediatas por minuto entre cuentas bancarias, según datos oficiales. El número 40% mayor que hace un año ya impresiona, pero la expectativa es que los intercambios de dinero virtual crezcan ahora mucho más al sumarse una nueva forma electrónica de pagar alternativas al cheque, las tarjetas de débito y las transferencias. Se llama Devin. Será gratuito y será más práctico y debuta hoy a partir de la hora bancaria. Este medio de pago, cuyo nombre alude al débito inmediato, moderniza los débitos directos en cuenta, que tardaban hasta 2 días. Al ser instantáneo, podrá usarse para abonar todo tipo de bienes y servicios, desde compras en las ferreterías o en el supermercado o donde fuese. El Devin permite pagar desde la PC o desde el celular con una transferencia directa entre las cuentas del comprador y el vendedor. La diferencia con una transferencia común es que el que manda el dinero la autorización de salida, es decir, el que hace un gasto y dice: tal cuenta me tiene que girar tal plata. Entonces recibe el otro el pedido de dinero e inmediatamente le otorga el crédito, y eso es automático y no hay que esperar unas 48 horas o 24 horas para una transferencia bancaria. Se llama Devin y comienza hoy. En Jujuy le van a retener el 20% a los funcionarios que no hayan presentado las declaraciones juradas. El gobierno de aquella provincia autorizó a través de un decreto que se retenga esa cifra al salario del funcionario del Ejecutivo Provincial que no haya presentado su declaración jurada. El deporte por Belgrano. River ya se encuentra en Salta, donde mañana 21 a 10 va a enfrentar a Atlas, el equipo de Primera D del fútbol argentino, por la Copa Argentina, ya con la presencia confirmada de Enzo Pérez, que se recuperó de la lesión que sufrió ante el Guaraní paraguayo por la Copa Libertadores, y el debut en el banco de suplentes de la última incorporación, el colombiano, el delantero Santos Borré, Rafael Santos Borré, el juvenil de 20 años. Recordamos también que en cuanto al fútbol de los grandes, Racing ya tiene a Enrique Triverio, que firmó su contrato y es una incorporación más, la novena que ha efectuado el equipo de Diego Coca. En tanto, San Lorenzo ya consiguió firmarle contrato a Nicolás Reñero, el chico que estaba a préstamo, el delantero que estuvo a préstamo en el último Nacional B, en Almagro por 3 años. Y en Independiente continúa la novela de Emiliano Rigoni, que no se sabe dónde va a terminar jugando, si en el Zenit de Rusia o va a continuar en Independiente. En tanto, Gastón Silva ya ha anunciado vía declaraciones periodísticas, el defensor uruguayo, que se quiere quedar en Independiente y que si es necesario, él mismo va a poner el dinero para resarcir a los Pumas de México. En tanto, en básquetbol, una gran actuación tuvieron las Gigantes en la América, que se disputó en el Estadio de Obras Sanitarias. Le ganaron en las semifinales a Puerto Rico 48-44, consiguieron el pasaje al Mundial de España, pero en la final no pudieron con las poderosas canadienses. De todas maneras, le dieron mucho trabajo. Las chicas argentinas perdieron por un doble 67-65. Melissa Greter fue la goleadora del conjunto de Cristian Santander con 23 puntos. Con este resultado conseguido ante las puertorriqueñas, Argentina retorna a los mundiales tras 7 años. En tanto, en Uruguay se disputó el segundo amistoso preparatorio para la AmeriCup de los varones, que se va a disputar en Bahía Blanca a fines de agosto. Y Uruguay se tomó revancha de Argentina. Le ganó 87-78 en el segundo amistoso preparatorio, con vistas al torneo más importante de Sudamérica, que se va a disputar a fin de mes. Nicolás Laprovittola, con 17 tantos, fue el máximo anotador del equipo que dirige Sergio Hernández. Y en vóley, tras caer en semifinales ante Venezuela, el equipo masculino de la especialidad se quedó con la medalla de bronce en el sudamericano al vencer al local Chile por 3-0. Los parciales en la victoria del conjunto que dirige Julio Velasco fueron 25-18, 25-22 y 25-21. El próximo desafío que va a encarar el equipo albiceleste va a ser el premundial, que se va a disputar a fines de agosto en las provincias de Salta y de Jujuy. Mañana se cumple un nuevo aniversario de cuando el médico argentino Julio Palmas patentó el invento del stent. Ocurría en 1988. La Argentina, en este tipo de ciencias, ha demostrado estar a la vanguardia en cuestiones vinculadas al corazón. En 1885 se inauguraba el nuevo Palacio de la Bolsa de Buenos Aires. Hoy es el aniversario de la Bolsa de Comercio. 9 minutos han pasado de la hora 8. Día frío pero despejado, su cielo muestra una jornada agradable. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. D. 17 de agosto, seminario del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Villaguay. Ganadería y compromiso. Diagnóstico y propuestas para el desarrollo de la cadena de ganados y carne en Entre Ríos. Sociedad Rural de Villaguay. Calles Luján y Galiquio. Sistemas ganaderos en el NEA. Productividad forrajera. Control de parásitos. Recría. Perspectivas del negocio de carnes. Entrada gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Hola Gastón. Buen día Miguel, ¿cómo te va? Bien, vos sabés que da la impresión que no estaban tan tranquilos con lo que podía pasar en el interior de la provincia de Buenos Aires, sobre todo donde el gobierno apostó al agro, y sin embargo el triunfo de Cambiemos en el interior, de, no solamente de la provincia de Buenos Aires, sino de las provincias en general, de Córdoba y demás, Santa Fe incluso, le da una demostración de que el campo le respondió con votos, ¿no? Sin duda, tenemos algunos datos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en Pergamino, con el 80% de las mesas escrutadas, para senadores el 47% fue para Cambiemos, Ciudadanía Ciudadana quedó con el 24%, Sergio Massa tercero con el 12%, Junín, por ejemplo, Cambiemos con el 87% escrutado, quedó primero con 42%, Unidad Ciudadana le siguió muy lejos con 25%, y el grupo de Massa quedó tercero con 16%. General Villegas, la zona más inundada de la provincia de Buenos Aires, en el noroeste, con el 100% escrutado. Esteban Bullrich de Cambiemos quedó con el 41%, Sergio Massa el 27%, y tercera quedó Cristina Kirchner con 15%, con 16%. En Chacabuco, también otra zona importante productivamente, escrutado el 95%, Cambiemos le ganaba Unidad Ciudadana 42,8% a 29,9%. En Bolívar, que es una zona mixta, agrícola-ganadera, 93% escrutado, Cambiemos obtuvo el 43% contra el 20% de Unidad Ciudadana, y el Frente Justicialista de Randazzo quedó bastante atrás con 15,80%. En Tapalqué, centro de la provincia de Buenos Aires, zona de la Cuenca del Salado, 92% escrutado, Cambiemos sacó un 35% contra 33,70% de Unidad Ciudadana, ahí bastante más cerca. También en Trenquelau, que es una región también agrícola-ganadera mixta y lechera, 86% escrutado, Cambiemos con un 41%, y Unidad Ciudadana de Cristina Kirchner 27%. En Córdoba, por ejemplo, en Marco Juárez, otra zona clave, zona muy sojera del sudeste cordobés, Cambiemos con 97% escrutado, con 94% escrutado, perdón, sacó 47% contra un 32% de Unión por Córdoba, el espacio del gobernador Schiaritti. Y también en la zona de Río Cuarto, con 95% escrutado, obtuvo 43% Cambiemos contra 31% de Unión por Córdoba. En Santa Fe, en el sur de Santa Fe, en el departamento General López, cuya ciudad cabecera es Melincué, pero la más importante es Venado Tuerto, otra de las localidades representativas de la región, 91% escrutado en Venado Tuerto, 32% para Cambiemos, 25,60% para el Frente Justicialista. Y en las colonias de Santa Fe, allí en el centro de la provincia, cuya cabecera es Esperanza, zona lechera, 91% de escrutados, Cambiemos sacó el 36% y el Frente Justicialista el 19%, las principales ciudades productoras de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, Miguel. Sí, claro, y esto da una demostración de que allí estuvo un voto que ellos, no sé por qué dudaban en algún momento, sobre todo en Buenos Aires, ¿no? Sí, y dudaban también de lo que pasaba en Bahía, de lo que pasaba en Mar del Plata, uh-huh, y hasta en La Plata. Y fíjate vos que esas tres ciudades fueron para Cambiemos, lo que fortificó la escasa diferencia con la que ganó, pero que esas tres son muy importantes para haber ganado, porque lo dan como perdido, ¿no? Sí, claro, yo la verdad que no tenía ese dato de que estuvieran asustados en esas grandes ciudades, pero de todas formas era clave que la fuerza de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires iba a estar en las zonas agrícola-ganaderas. Y claro, en el Pueyrredón, bueno, hubo una pelea muy fuerte ahí en el intendente, la gobernadora, por el armado de lista y demás, se suponía que no iba a ir tan bien. Y sin embargo, después en La Plata, sí, lo mismo, había toda una discusión y sin embargo el intendente se impuso con holgura. Y en Bahía Blanca, que era una zona que la tenían con un signo interrogante porque Massa podía tener una buena elección, sin embargo, fíjate vos, ganó en los tres lugares, ¿no? Sí, a mí me parece que la figura de María Eugenia Vidal, sobre todo en los últimos días, fue fundamental. Gravitó mucho, ¿no? Sí, yo creo que como sí. Dijo un oyente se le puso al hombro a la provincia. Sí, totalmente, se puso la campaña, la mochila de la campaña al hombro, sin duda, sin duda. Bueno, pasando a otros temas vinculados también con la provincia de Buenos Aires, se agrava el anegamiento en los campos, en la zona de Bolívar, Tapalqué, Las Flores, Tandil, Rauch, todas zonas del centro provincial y de la cuenca del Salado. Bueno, hay grandes problemas porque las superficies siguen bajo el agua, se acumularon en los últimos días hasta 100 milímetros en estas localidades que te decía, Tapalqué, Bolívar, Tandil, Las Flores y Rauch, y hay gente que no puede entrar a los campos, no puede sacar los terneros, o están vendiendo el ganado a mal precio porque no lo puede mantener. Lo mismo pasa en la provincia de Córdoba, Marcos Juárez, localidad que recién mencionábamos en función de las elecciones. Bueno, el INTA de esa localidad está diciendo que con las inundaciones que se mantienen desde hace los últimos tres años, ha caído un 30% el margen bruto, o sea, la ganancia bruta sin impuestos que una empresa agrícola puede tener, y en más del 50% si una explotación es mixta, es decir, si hace agricultura y ganadería. Esto lo hace un técnico llamado Carlos Guida, de INTA Marcos Juárez, y el reporte plantea que el nivel de riesgo global de una empresa agrícola se incrementa también en forma importante en todo el rango posible de situaciones de anegamiento, con probabilidades mayores al 50% de no cubrir todos los costos de producción. En los últimos cinco años, en tres ciclos productivos en ese departamento cordobés, Marcos Juárez, estamos diciendo, en el sudeste cordobés, se registró un promedio histórico anual de lluvias de entre 11 y 20% mayor a la serie histórica, y eso es lo que está provocando todos estos problemas de rentabilidad. También, bueno, cambiamos de tema, hay dudas y preocupación en proveedores de la firma avícola Cresta Roja. ¿Por qué? Porque hay demoras en el pago por maíz y por un producto llamado expeller de soja, que es un subproducto de la elaboración de la soja que se usa para alimentar a los pollos. Lleva más de un mes sin cobrar y la firma no termina de cubrir cheques de pago, o sea, tiene cheques sin fondos. Al parecer, esto está relacionado con un incendio que tuvo en su planta de incubación en San Miguel del Monte hace ya algunos meses, y que provocó que se perdiera el 100% de la producción de huevos fértiles, o sea, el comienzo de la producción, y eso representa una producción equivalente a 6 millones de pollos. La firma Cresta Roja está operada por un consorcio compuesto por Doprote Internacional, Grupo Laclo y Tanacosa. Bueno, dicen que el próximo mes se va a regularizar la situación, pero lo cierto es que tienen cheques rechazados por 190 millones de pesos, casi 1.700 cheques rechazados, la firma, recordemos que hoy por hoy está ocupando el 70% del personal que tenía cuando quebró en la anterior razón social, que era RACIC Hermanos. Así que bueno, habrá que ver qué pasa con esto, pero la situación está difícil para esta planta avícola que, bueno, fue noticia no hace tanto tiempo atrás. En materia de alimentos, los lácteos aumentaron 12 puntos más que el resto de los alimentos. Esto lo refleja comparando julio de este año contra julio del año pasado, el propio INDEC, que dice que esto a pesar de que, bueno, el promedio de inflación se ubicó por debajo del 2%. El dato de los lácteos es que en julio contra julio aumentaron un 31,6%, bastante por encima que el 18,9% del resto de la canasta de alimentos y bebidas. Y bueno, esto tiene que ver en parte con la menor producción de leche que está habiendo en la Argentina a raíz de todas las zonas inundadas lecheras que se han producido en el último año. Por ejemplo, algunos datos según el INDEC, el yogur firme aumentó un 80% del último año, seguido por la manteca con un 50%, el dulce de leche 38% y los quesos, que bueno, siempre lo comentamos, también tuvieron fuertes subas. El pate gras incrementó un 30%, el sardo un 29% y el cremoso un 28%. En este sentido, hay que recordar que el índice que elabora la CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, mostró en julio que el precio promedio de la leche al público se ubicó en 25 pesos con 40, los tamberos cobraron en ese mismo mes 5 pesos con 60, y la diferencia entre ambas puntas de la cadena es de 353%. Y en materia de producción, hay que decir que en el año pasado se produjeron 9.895 millones de litros de leche, con una caída del 13% respecto de 2015, y el dato que muestra el retroceso del sector es que en 1999, hace 18 años, la Argentina produjo, es el pico, 10.329 millones de litros contra los 9.800 del 2016. Esto justamente en alguna medida se condice con los 12 años del gobierno anterior, aunque el lapso es un poco más amplio, y en ese lapso cayeron alrededor de 5.000 pequeños y medianos tambos, y en el último año, 2016, la caída o la desaparición de tambos llega a 343, siempre según datos oficiales, Miguel. Bueno, hasta mañana, hasta la próxima. Chao, hasta el miércoles, muchas gracias. 17 de agosto, seminario del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Villaguay. Ganadería y compromiso. Diagnóstico y propuestas para el desarrollo de la cadena de ganados y carne en Entre Ríos. Sociedad Rural de Villaguay. Calles Luján y Galiquio. Sistemas ganaderos en el NEA. Productividad forrajera. Control de parásitos. Recría. Perspectivas del negocio de carnes. Entrada gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. Cerca de las 4 de la mañana habló Cristina Fernández para decir que había ganado. Vamos a escuchar lo que decía, porque no todos lo tienen registrado, lo que decía Cristina Fernández de Kirchner cerca de las 4 de la mañana. Es imposible engañar al bolsillo. Por eso quería pedirles perdón por esto de hoy, esta manipulación, esta cosa. ¿Qué hora es ahora? 4 de la mañana. 4 de la mañana. ¿Y piensan que de esta manera van a ver a la Argentina como un país seguro? Creo que es un inmenso papelón internacional y que además no se limita únicamente aquí, también debo decírselos, a la provincia de Buenos Aires. Está sucediendo lo mismo en la provincia de Santa Fe, donde un compañero nuestro, Agustín Rossi, también está a 0,8 y todavía faltan que le ingresen el 17% de las mesas de Rosario. Yo solamente les pido una reflexión. ¿Ustedes se imaginan si esto hubiera, o algo parecido hubiera sucedido, teniendo nosotros la responsabilidad de gestionar, garantizar, fiscalizar y organizar una elección? Dios mío. Hubiera sido, bueno, de hecho denunciaron tantas veces cosas que después no sucedieron. Yo creo que por ahí le pasa a todos también, ¿no? A la gente cuando por ahí se acostumbra a que hace algo mal y los que tienen que señalárselo o mostrarlo, lo tapan, lo blindan, creen finalmente que son absolutamente impunes y pueden hacer cualquier cosa, pero se puede hacer cualquier cosa durante algún tiempo, pero no se puede hacer cualquier cosa todo el tiempo. Porque finalmente pasan episodios como el de hoy. Yo quiero decirles que quienes estamos aquí en nombre de Unidad Ciudadana, una fuerza que empezó aquí en Arsenal el 20 de junio, la pensamos como un espacio que, integrado por hombres y mujeres de distintos partidos políticos, generaran una fuerza política, un movimiento en el que pudieran expresarse todos los ciudadanos, independientemente de cuál fuera su identidad ideológica. Lo dije aquella tarde del 20 de junio. Y también inaugurar una nueva forma de comunicación, que es la que hicimos allí en Arsenal, y seguimos haciendo con reuniones, cientos de reuniones en todo el territorio, todos los candidatos y candidatas desplegadas, no hablando nosotros, porque viste que cuando vos estás en la televisión, en lo convencional, lo que siempre ha sido lo convencional, es la gente la que tiene que escuchar a los políticos. La situación y la demanda que nosotros sentíamos de la sociedad era que la sociedad quería ser escuchada. Eso decía hoy a las 4 de la mañana Cristina Fernández de Kirchner, entre otras cosas, que consideró que había ganado la elección. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. Sí, sí, Héctor. Buen día. Mal. Mal porque estoy bastante molesto con todo este engaño a la opinión pública de los resultados que se están transmitiendo. Porque algo hablamos la semana pasada, ayer no se elegía nada. El voto es un instrumento para elegir. Y ayer no se elegía nada porque la mayoría de los partidos iban con listas únicas, así que ahora cuando escucho la radio, ganó Cristina, ganó, no ganó nadie, lo único que se está formalizando es la encuesta. Ganaron el derecho a participar. ¿Cómo? Ganaron el derecho a participar. Pero esto es importante porque esto es un engaño mayúsculo a la opinión pública. Sí. Ayer 33 millones de argentinos fueron molestados para ir a una votación inútil, para ir a llenar un formulario de encuesta, donde la partidocracia y sobre todo el oficialismo quería tener un panorama de cómo le podía ir en las elecciones del 22 de octubre. Y para eso se gastaron, en forma directa para la elección, 2.800 millones de pesos, más todo lo que se insumió en la campaña. Se distrajo y se sigue distrayendo a la opinión pública escandalosamente sin absolutamente ningún contenido político, porque los candidatos dicen cualquier cosa. Y yo creo que el día de mañana es más importante que el día de ayer, porque mañana le vencen al gobierno 530 mil millones de pesos y la opinión pública está distrayéndose a ver cuál fue el resultado de la encuesta. Esto, digamos así, es una síntesis patética de lo que yo veo de cómo se manipula la opinión pública y cómo se distrae a la gente de los temas realmente de fondo de la Argentina, ¿no? Por eso te digo, esto de que se esté hablando de ganar o perder. Si iban con lista única, no ganó, lo único que ganó fue la encuesta electoral. Eso sí le salió, aparentemente. Mira, vos sabés que yo estoy mirando lo ocurrido, por ejemplo, en la primera sección electoral, ¿no? Los que llegan a pasar el promedio necesario, el Frente de Izquierda de los Trabajadores tiene 3.89, puede participar en la primera, pero, por ejemplo, Izquierda al Frente por el Socialismo no llega, tiene 1.26, o sea que por cuatro décimas se queda fuera y en la primera sección electoral se le caen los candidatos. Que es lo que la gente tiene que saber, o sea, es el 1.5% por distrito y por sección electoral que se debe conseguir, ¿no? Para sí, pasar a la selección de octubre. Todas las consideraciones con respecto al para pasar a la selección de octubre. ¿Cómo? Para poder participar en octubre. Sí, en realidad esto obliga sí, a hacer consideraciones de orden político-electoral, pero la cuestión es esta. Normalmente, paso, vos date cuenta un detalle no menor. El tándem que sigue existiendo entre kirchnerismo y macrismo. ¿Por qué este engendro de las PASO, de las internas abiertas obligatorias, lo aprobó el kirchnerismo y lo sigue utilizando la partidocracia a través del macrismo? Esto es una forma de forzar a la ciudadanía a tener un sondeo de opinión, de intenciones de voto, porque eso sobre todo es el oficialismo de turno el que lo puede maniobrar. Es decir, ven los distritos donde están más flojos. ¿Sabes cuántos votos en blanco hubo en la primera sesión electoral? Ah, no. 138.061. Sí, o sea, ¿cuál fue el porcentaje en la sección donde los demás votos sacó Cambiemos, hubo sí, casi 150.000 personas que votaron en blanco. ¿Y el porcentaje de ausentismo? Porque ahí la cantidad de votantes, ahí no está el porcentaje de... El porcentaje de ausentismo histórico creo que ha oscilado entre el 20, 22 hasta sí, 24%. Sí, votó el 74%. Más claro, pero se hizo una campaña de intimidación pública bastante degradada, ¿no? Asustando a la gente de que el que no va a votar después puede tener problemas con trámites, que el que es empleado público se lo van a fiscalizar, etcétera. Una forma de totalitarismo democrático, ¿no? Una forma de decir, tiene que ir a votar, ojo, porque normalmente el ausentismo es una cosa tolerada y es una un tema menor. Sin embargo, esta vez me llamó la atención que creo que el director electoral advertía sobre los riesgos de no ir a votar. Pero aún así, insisto, ayer no se elegía nada, salvo 6 provincias que tenían algunas listas internas que competían entre sí. Ayer el objetivo declarado de las elecciones PASO era nulo, porque no se elegía nada. Y fue una forma de ahora cotejar a ver cuál es el peso electoral que se puede obtener para octubre. Yo digo, eso es todo lo que es el distractivo. Bueno, habrá que ver cómo influye eso en el mercado y a ver qué hacen los especuladores, porque en teoría, ya lo hicieron, ya el modelo tranquilo no se tendría que correr, ¿no? Pero justamente vos estás diciendo algo importantísimo. El negociado, gracias a toda esta distracción de la opinión pública, ya se produjo. El Banco Central perdió 1.800 millones de dólares de las reservas que tuvo que echar al mercado, mal vendiéndolo para aguantar el aumento del dólar. ¿Por qué? Por la campaña de acción psicológica de que se venían las elecciones PASO y había que estar preparado para lo que ocurriera. Cuando era todo un bluff, un humo. Es decir, ayer no se decidía nada, así que no se tenía ningún problema en que el dólar tuviese que subir o no subir. Esto lo movió el gran capital financiero, porque esto fue producto no del chiquitaje de mercado, fue producto de los grandes especuladores que empezaron. Los grandes oligopolios exportadores empezaron retrayendo la oferta de divisas, con lo cual empujaron a la suba del dólar. Los capitales financieros golondrina que están lucrando con este negocio retrajeron su ingreso y al revés, liquidaron posiciones en pesos para irse al dólar. Toda una maniobra extorsiva hecha en línea con el gobierno, porque en el gobierno y en nadie come vidrio. Si capital extranjero que vino se convirtió en pesos y estuvieron comprando títulos públicos, de golpe, días antes de las elecciones o semanas antes de las elecciones, se empiezan a ir y se vuelven a convertir a dólares, no solamente tiran abajo la cotización de los papeles, sino que suben el dólar. Escuchá, o sea que esta corrida fue provocada. Escuchá esto que es muy importante. La tercera sesión electoral en blanco, 446.462 votos. El 5% de los que votaron en la tercera votaron en blanco. Ojo, hay entre primera y tercera más de 500.000 de votos en blanco. Sí, sí, bueno, en realidad la gente fue a tirar el voto, porque yo preguntaba a familiares, amigos que habían votado, y todos me decían con toda ingenuidad, no, yo voté sí, yo a Cambiemos, yo voté a Cristina, yo sé. Pero digo, en realidad yo aclaraba, no votaron a nadie porque eran listas únicas. Lo único que fueron es entregar una papeleta de encuesta. Eso es importante porque esto muestra hasta qué punto se manipula la opinión pública, ¿no? Están distrayendo la opinión pública con una encuesta, mientras eso le costó al país 1.800 millones de dólares de reservas que, aprovechando la acción psicológica de que había una elección, se produjeron una disparada artificial del dólar para lucrar, porque esto significa que se han ganado millonadas de pesos y dólares en estos días con el argumento de esta inútil campaña electoral. Es realmente así. Así ocurren los hechos de corrupción institucional, porque la corrupción personalizada, ¿no? Como se agitó la de la corrupción kirchnerista, etcétera. Esa corrupción es identificable por persona, pero hay otro tipo de corrupción que es la corrupción institucional, es decir, cuando el gobierno se pone al servicio de la especulación financiera. Porque vos anunciás una elección y sabés que vas a tener una corrida especulativa antes de la elección. Si no hubiera habido elección, o si las elecciones hubieran sido voluntarias o internas de los partidos, esto no hubiera ocurrido. Así que esto es parte de la componenda entre el gobierno y los capitales financieros y la dependencia de toda la partidocracia que vive gracias a este subsidio del Estado que pagamos todos nosotros. Porque en definitiva, los 2.800 millones de pesos que se gastaron, ojo, en forma directa, lo que se gastó en forma indirecta es incalculable, ¿no? O sea, se obligó a 33 millones de argentinos a ir a poner un voto inútil porque el gobierno quería tener una encuesta de opinión, ¿no? Y mientras tanto, mañana vencen 530 mil millones de pesos de LEVAC y el gobierno la semana pasada pasó de pagarla del 26.5% de interés, estaba pagando 28% de interés sobre esas LEVAC. O sea, estamos hablando de que por un punto de interés le significa al país más unos 5 mil millones de pesos más de intereses. Así que dos puntos son 10 mil millones de pesos. Son cifras que no solamente desvarían a uno por su magnitud, sino por el engaño que significa que se lo están ocultando a la opinión pública. La opinión pública está distraída a ver qué resultó en la encuesta de ayer. Es patético, te digo. Mira, entre la segunda, la cuarta y la quinta, hay 48 y 50, hay 100.000 votos más, quiere decir que estamos hablando de casi 700.000 votos en blanco en la provincia de Buenos Aires. Sí, aunque ese dato es un dato, digamos... No, es un dato importante ¿sabe por qué es importante? Sí. Porque si en estas pasos la gente votó en blanco, a lo que hay que sumar a los anulados y demás, imagínate en octubre, que a lo mejor no está, porque se achican los candidatos, no está satisfecha la persona que votó, ese millón de votos, o 700, 800 mil votos en blanco, pueden ser definitorios, ¿no? Sí. Bueno, definitivamente. O sea, si votaron positivamente, podrían inclinar la balanza para un lado o para el otro. Sí, sí, sí, desde ya. Por eso, ya ese no es mi tema. Entrando a la evaluación electoral de cómo viene la mano de los sondeos de opinión, ahí podemos estar. No, pero te quiero decir que son datos que, como habitualmente no se dan, porque no le importa casi nadie lo de los votos en blanco, quiere decir que hubo gente que se molestó, fue a votar. Malos, sí, anulados, y porque los obligaban y no estaba feliz con nada, ¿no? Claro, no. Ahora, yo insisto, el problema de fondo de las elecciones, no estas, que para mí no fueron elecciones, fueron una encuesta, pero las elecciones de octubre siguen estando en la angustia del gobierno Macri de que tiene que conseguir las bancas suficientes para poder aplicar las reformas. No, pero eso no lo va a conseguir. Que le exigen los acreedores. Eso no lo va a conseguir, por más votos que tenga, no lo va a conseguir. Sí puede modificar sustancialmente algo que era impensado, que es el Senado, si se mantienen los triunfos en la provincia que ganaron, ¿no? Sí, sí, yo creo que de todas maneras, aún con las elecciones de octubre desfavorables o favorables, no se va a mover mucho el resultado, porque se renueva la mitad del Senado y un tercio de diputados, ¿no? Pero, de todas maneras, yo creo que... No, al revés. La mitad de diputados y un tercio del Senado. Sí. Ah, yo dije al revés. Sí. ¿Un tercio del Senado? Ah, no, pensé que era... No, un tercio del Senado. El Senado se vota cada dos años por tercio, y diputados cada dos años 50%. Perdón, entonces dije mal eso. Pero, de todas maneras, tienen que ser resultados muy apabullantes para quebrar la necesidad del gobierno de alianzas. Yo acá, la clave es el tercero en discordia, o el tercero en discordia electoral, que es el Frente Renovador de Massa. Sí, pero Massa... Siento que estuvo por debajo de las expectativas, ¿no? Massa, si se mantiene este porcentaje, pierde 12 diputados. Claro, por eso creo que aquí... Yo creo que uno de los puntos que con esta encuesta electoral obligatoria se buscaba era evaluar no solamente las fuerzas propias de los dos antagonistas grandes, Cambiemos y Kirchnerismo, sino qué magnitud tenía el voto a Massa, que es el tercero, el fiel de la balanza, digamos así. Y entiendo que estuvo debajo de las expectativas, ¿no? Porque le daban el 20 y no sé si estaba en el 15 y pico. Ahí no sé eso. Pero, insisto, todas estas cosas son, bueno, periféricas, son anecdóticas. Habrá que ver qué pasa mañana con el pago de la DEVAC, ¿no? Sí, ¿cuánto va a pagar? Primero, desde ya, la mitad del stock vuelve a repetirse mes tras mes. Vos imagínate lo que es hacer una cuenta, 530 mil millones de pesos. Son cifras que desvarían la imaginación cuando vos te pones a pensar la magnitud. Y eso todos los meses, el mes pasado fue por 532. Bueno, pero evidentemente la gente no votó por el tema económico, ¿no? Eso está claro. No, pero peor, de estas cosas la gente no tiene ni la más mínima idea, claro. Porque oye Lebac y pregunta, bueno, ¿qué es una Lebac? No saben que el Banco Central está tan o peor endeudado que el gobierno nacional y que paga ya, ahora ya está pasando a pagar más intereses el Banco Central que el Tesoro. La seguimos la próxima. Es la otra mitad de la deuda por intereses que se está pagando y del cual nadie dice nada. La seguimos la próxima, te saludo. Ok, suerte, adiós. Chao, chao. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. A las 3 de la mañana decíamos lo siguiente. Decíamos el viernes que el lunes nada cambiará y todo va a seguir de la misma manera. Seguramente el que está escuchando dice, ¿cómo? Hubo una elección que puede marcar tendencia. Y sinceramente, lo único que se está discutiendo es saber si los menos de 5.000 votos que le están faltando a Unión Ciudadana están o no están para saber si es primero o segundo. Y en todo caso, lo que se discute es si Tahiana, si se repite esta elección, se queda fuera o si es senador. Nada más que eso. Aunque parezca mentira, la discusión es nada más que eso. Porque Cristina Kirchner se va a sentar de senadora, porque Bullrich se va a sentar de senador, y porque en el último de los casos, Tahiana y González, compañeros de ambos en el segundo término, serían los que estarían en peligro de tener unos 5.000 votos más que el otro. Porque uno sería primero, llevaría dos senadores, el otro sería segundo y llevaría un senador. Eso es toda la discusión de estas pasos que no tienen ninguna significación, se lo decíamos antes de que ocurrieran, y que además era una demostración de lo que puede estar ocurriendo en el país, hay que leer otras cosas que sí impactan. Hace una semana nosotros decíamos que Cristina llevaba, para no hablar de puntajes sino de votos, 500.000 votos. Y ante el llamado de ustedes decíamos, bueno, si esto fuese realmente así, está la tendencia de un programa nada más, pero si fuese así, estaríamos hablando de 1.000.000 de votos de diferencia. Está 5.000 votos abajo. Es decir, que lo que aparentemente se daba una semana antes no ocurrió en el día de ayer. La otra lectura que hay que hacer aceleradamente son algunas derrotas que aquí la habíamos anticipado y algunas que aquí no habíamos anticipado y que incluso llegamos a decir que en Córdoba le iban a dar una lesión al gobierno porque había mucha bronca y sin embargo hubo un triunfo aplastante en la provincia de Córdoba, lo que traslada a esa provincia casi en un reducto inimpugnable, porque Macri se puede decir que ha tenido gran respaldo en Córdoba para ser presidente de la nación. Y ganó Córdoba. Y el otro hecho es que por primera vez desde el regreso a la democracia pierde el peronismo en La Pampa. No había perdido nunca. Es decir, venía invicto en todas las elecciones que se hicieron, e incluso en la división entre el peronismo ortodoxo o tradicional y el kirchnerismo había ganado el peronismo histórico, y esa vuelta perdieron. Es decir, trabajo de McAllister, o por lo menos la figura que allí convocaba para el gobierno, y trabajo de la Coneja Baldassi en Córdoba, dos hombres surgidos del deporte, que no tienen mucho de político y que le están dando dos resultados casi impensados. Perdió el Movimiento Popular Neuquino por primera vez desde 1962 en la provincia de Neuquén. Perdieron 32 años después, se lo habíamos anticipado que iba a pasar esto, los Rodríguez A. Lo importante es que Alberto Rodríguez A salió temprano a reconocer la derrota. Entonces, hay lecturas que hay que hacer que son influyentes, ahí sí, para modificar el tablero de senadores. Porque la provincia de Buenos Aires no modifica el tablero. Pero si empiezan a darse resultados impensados, como que el justicialismo pierda la Pampa, como que el Movimiento Popular Neuquino pierda Neuquén, como Santa Cruz, que perdió el kirchnerismo por paliza, es decir, va a cambiar la relación de fuerzas en aquellas provincias a las que eligen senadores, en el Senado de la Nación, y también va a cambiar en algunos casos en diputados. Pero la verdad es que esto se va a ver en octubre. Y los que perdieron en esta tienen tiempo de rectificar, tienen tiempo de trabajar para cambiar el resultado electoral. Nada indica que en La Pampa se repita el resultado, pero puede ocurrir que sí. Por lo tanto, habrá que ver si otras cosas menos esperadas tienen influencia en el Congreso, mucho más que las imaginariamente esperadas. Claro, los que votaron por Cristina están al borde del colapso porque entre el piso de Cristina y el techo hay muy poca diferencia. O sea, ahí está todo el voto de Cristina. Nadie que pensara que había que votarla se quedó sin votarla en la provincia de Buenos Aires. Y sin embargo, no alcanzó. Y si no alcanzó, hay que analizar la proporción. No importa si después en la cuenta final gana o pierde en esta elección, porque el empate o el triunfo de Cristina por 5.000 votos o la derrota por 5.000 votos no varían. Es decir, no alcanzó para aquello que decían los encuestadores, para aquello que nosotros mismos afirmamos de acuerdo a esas propias encuestas. Y entonces, lo que hay que empezar a buscar, ¿cuáles han sido las cosas que la gente no le prestó atención? Y la gente no le prestó atención a la situación económica. La gente no votó con el bolsillo. Cuando Durán Parva decía esto, la verdad que todo el mundo lo castigó. Y dijo que la gente no votaba con la economía. Bueno, evidentemente no votó con la economía, porque si hubieran votado con la economía, el resultado no podría ser este. Entonces, ¿qué cosas influyeron para este resultado? Bueno, le dio, yo diría, el éxito a aquellos que dicen que hay que dejar el pasado atrás, y ante lo que decían los encuestadores, que Cristina podía ganar y se podía reposicionar para un imaginario retorno, los que no querían saber nada dijeron: yo le vuelvo a prestar el voto a Cambiemos porque no quiero que venga el kirchnerismo otra vez. Ese voto prestado se volvió a cumplir, por eso ayer le agradecían, los que a último momento se decidieron otra vez a votar, lo decía Vidal, por eso le agradecían, porque ellos saben bien que no es un voto propio, sino un voto prestado por esta grieta que han sostenido y han mantenido de los dos lados, y que finalmente terminó haciendo desaparecer del mapa a Massa, que ha perdido notable fuerza, y que si la proyección se mantuviera, es decir, los votos que sacaron ahora con los votos de la elección que a él lo habían tenido como triunfador, va a indicar entonces la cantidad de diputados que Sergio Massa en teoría estaría perdiendo si se repite esta elección en el mes de octubre. De 37 diputados nacionales pasaría a tener 22. O sea que lo de ayer para un país es una derrota. Y es una derrota sin posibilidades de alcanzar a pelear el segundo lugar y a riesgo de que muchos votos de Massa se fuguen para Cambiemos. Y que muchos votos que podrían aumentar el caudal de Massa estén atrapados y no sepan dónde ir porque está la diferencia muy marcada. Es decir, hay mucha diferencia del segundo al tercero. Por lo tanto, estas cosas hay que leerlas, porque también hay que leer el tercer lugar de Lustó en la ciudad. Entonces, Massa tiene un signo de interrogante, si no mejora de acá a octubre, todo su proyecto presidencial se empieza a derrumbar. Lustó, todo su proyecto en la ciudad y o presidencial se empieza a derrumbar. ¿Y quién levanta en esto? Bueno, aparece el gobernador de Salta, que ganó frente a la derrota en Córdoba con un Schiaretti que ponderó demasiado a Macri y con un De la Sota que no jugó, que no participó. Y es evidente que ahí gana De la Sota. Y es indudable también que el hecho de no participar De la Sota no es lo mismo en Córdoba que cuando De la Sota juega. Y el otro dato, no menor, es que en La Rioja ganó la boleta de Menem, proscrito Menem o suspendido, pero con el nombre de Menem en la boleta, le sacó más de 10 puntos a Martínez. Volvió a perder Cano en Tucumán, un Cano que lo quieren sostener de todas formas y no tienen manera, pierde todas las elecciones una tras otra, así que me parece que esta es un poco la de octubre, la última de Cano. Y así vamos haciendo lectura de un mapa diferente que viene produciendo las novedades. La derrota de los Rodríguez A, se lo habíamos anticipado que eso podía pasar, y que además se estaba haciendo un mamarracho. Rodríguez A se estaba reuniendo con la fuerza más insólita, al punto tal que arregló con el kirchnerismo, que lo había tenido en contra durante todo el gobierno, arregló con el Partido Comunista, arregló con la fuerza de izquierda, arregló con cualquiera que aparecía porque no le daban los votos. ¿Y quién le ganó? Poggi, un peronista que fue gobernador, el único que no era de la familia Rodríguez A, y que evidentemente por no ser portador del apellido no terminó bien, y ahora con un proyecto donde no solamente contemplan a los peronistas que no están de acuerdo con Rodríguez A, sino a los sectores radicales y demás, le termina de ganar después de 32 años a los hermanos Rodríguez A. Así que estos datos sirven, son ilustrativos para tener quizá una lectura para octubre, pero nada ha variado, absolutamente nada, porque si no se votó en contra de la política económica, todo va a seguir igual, que era lo que le decíamos el viernes. Y todo va a seguir igual con la variante todavía mucho más intensa, mucho más importante, que el gobierno va a utilizar esto como si fuera un triunfo, porque psicológicamente lo es, porque un empate, una pérdida por 5.000 o un triunfo por 5.000 lo coloca en la provincia de Buenos Aires en una pelea abierta, y la caída una vez más de los encuestadores, que ya ni siquiera hay que consultarlos, porque más allá de que le cuentan el resultado que el que lo contrata quiere escuchar, cada día vienen más lejos de acertar. Las bocas de urna tampoco acertaron, ¿y saben por qué? Porque la gente le dice cualquier cosa, sale de votar y dice ¿a quién votaste? Y le dice cualquier cosa. Y a partir de allí, entonces el dato que recibe el encuestador es falso. Lo único que sirve por ahora son las mesas testigos en cada uno de los distritos, para lo cual hay que hacer todo un trabajo de proyección que lo suelen hacer los cuarteles electorales de los sectores políticos. Así que no importa los 5.000 votos, estamos hablando de 5.000 votos de diferencia a favor de Cambiemos, se están contando todavía, la verdad no se sabe ni siquiera si no es el empate técnico, pero en esta elección no tiene importancia. En la otra, o se queda fuera González o se queda fuera Tayana, pero no varía nada más que eso. También se notó el corte de boleta en la lista de diputados de Cristina, menos votos de diputados que de senadores, y habló la expresidenta cerca de las 4 de la mañana para decir que pedía perdón y disculpa por el bochorno de lo que estaba ocurriendo y que había ganado ella. En realidad, hasta ahora esos números oficiales no aparecen, pero de cualquier forma, 4.000 o 3.000 o 5.000 votos abajo no es lo mismo que 500.000 votos arriba, que era lo que la semana pasada, casi el viernes cuando cerrábamos, teníamos en base a todas las encuestas que le estaba dando a favor de Unidad Ciudadana, de Unión Ciudadana. Bien, dicho todo esto, estamos entonces frente a una realidad que el vicepresidente de Estados Unidos, que hoy llega a Buenos Aires y se reúne con Macri, le servirá a Mauricio Macri para hacer una presentación más holgada. Macri sacó pecho ayer, ya empezó a suponer o a imaginar o a hablar de reelección, y no hay que pisar la ley Brea antes de casarla, pero Macri ya está convencido que con esto se va a repetir en octubre o se va a ampliar, porque el presidente piensa que la franja de Cambiemos se puede ampliar mientras que el kirchnerismo está entre el piso y el techo, está todo muy cerca, y que no podría sacar mucho más de lo que sacó. La derrota contundente en Santa Cruz del kirchnerismo muestra una distancia entre el menemismo y el kirchnerismo. Menem gana siempre en La Rioja, lo quieren en La Rioja. Los kirchner no son queridos, evidentemente, en Santa Cruz. No es lo mismo el resultado en un lado que en el otro. Sin embargo, Menem tendrá que ver si se autoriza o no finalmente su participación, pero le sacó más de 10 puntos a Martínez y, por otro lado, perdieron por casi 20 puntos los kirchner en Santa Cruz. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, vamos a cerrar con parte del audio de lo que decía el gobernador de Salta, que ganó ampliamente en la provincia. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Una mejor calidad de vida a los argentinos. No vamos a decir todo que sí, pero tampoco vamos a decir todo que no. Vamos a contribuir a la gobernabilidad en la Argentina. Sabemos que no la estamos pasando bien. El vecino que esta noche tiene la incertidumbre de con qué le va a dar de comer a sus hijos mañana y nos votó a nosotros, es una obligación moral trabajar para poner de pie a la Argentina, y lo vamos a hacer desde Salta. En el búnker, un cambio para Salta. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Después el puente empezó a decir como Güemes, nombró también a la general del ejército argentino, a Zurduy, y hizo declaraciones recordando la historia de los prohombres y mujeres salteños, y ya enfilando a su candidatura prepresidencial, que seguramente tendrá alguna chance, habida cuenta que han perdido gobernadores impensados en esto que, como bien que decía Juliano, es una encuesta, y que la verdadera se hace en octubre. Nos tenemos que ir, Diego, lo último. Último, ya que hablabas de Poncho, hace 54 años... 5 militantes de la juventud peronista entraban al Museo Histórico Nacional de Parque Lezama y, envuelto en un poncho, se llevaban el sable corvo del general San Martín. En un panfleto que dejaron, reclamaban el retorno de Perón al país, la devolución del cadáver Evita, la ruptura con el Fondo Monetario Internacional, el final de la proscripción del peronismo, el castigo a los responsables de los fusilamientos del 56 y la libertad a los presos del Plan Gonintes del gobierno de Frondizi. Dos semanas después, delaciones y torturas mediante, los militantes devolvieron la reliquia al ejército. A 54 años del robo del sable del general San Martín, el recuerdo de esta epopeya donde 5 jóvenes reclamaban justicia y reivindicación para el pueblo peronista. Lo último, Enrique. Lo último tiene que ver con el accidente que sufrió ayer a eso de las 10 de la mañana, a la altura de la Ruta Nacional 40, a 2 kilómetros del muelle, del puesto de muelle de piedra y unos 13 de Villa Langostura, el piloto, el reconocido piloto de TC, Mauro Yalombardo, que fue operado para reducir un hematoma subdural, está en coma inducido, y las próximas 72 horas van a ser fundamentales para la evolución del piloto, que es del TC, del turismo carretera, pero está bastante complicada la salud de Mauro Yalombardo. Lo del sable, ¿en qué mes fue, Diego? Fue en este mes, hoy. ¿Pero en qué mes? En agosto.